Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Hoy es un día marcado en el calendario por ser una de las fiestas más reconocidas que existen. Muchas son las personas que en este mismo día estarán preparando la noche con especial ilusión y entusiasmo por los reencuentros con aquellos seres queridos con los que compartirán la festividad. Otros, los más pequeños, estarán con los nervios a flor de piel a la espera de que mañana, debajo de su árbol, se encuentre un nutrido surtido de regalos. Muchas otras personas mostrarán en sus mejillas lágrimas como si de gotas de rocío mañanero se tratasen al recordar a aquellos que ya no se encuentran entre nosotros y que en días tan especiales como hoy su pérdida es aún más dolorosa. También son fechas para el sufrimiento de aquellos que miran su plato en la mesa y no pueden ver más allá del triste color de la nada. Y es que en estos días, y más en los tiempos actuales, muchas son las vidas que esta grave crisis está dejando olvidadas. Sin embargo, nosotros no queremos olvidar a nadie, y para todos y cada uno de los ejemplos expuestos, va destinado este programa. No importa en lo que creas, no importa ni siquiera lo que hoy vamos a explicar. Lo único que importa es que, sea con la excusa que sea, pasemos un rato juntos, en familia, con amigos, y utilicemos estas fechas como un resorte para olvidar, aunque sea por unas horas, las penas que nos embargan. Nosotros vamos a intentar que así sea, y te vamos a explicar el origen de todo esto. ¿Por qué mañana es fiesta? ¿Qué celebramos realmente? ¿Son reales esos famosos reyes de Oriente? Todo esto y más será respondido en un programa muy especial con amigos muy especiales como son Antonio Piñero, Carlos Mesa y Luis Silva, que nos contarán qué es eso de la historia de la Navidad. ¡Comenzamos! Muchas son las personas que celebran el 25 de diciembre como el nacimiento real de Jesús de Nazaret en Belén, con la creencia absoluta de que esta es la fecha en la que, en un lejano pesebre, cohabitaba la conocida como Sagrada Familia. Muchas son las personas que están completamente seguras de que las celebraciones que se realizan el 6 de enero son por la llegada real de los conocidos como Reyes Magos de Oriente. Muchas son las personas que creen que el 28 de diciembre se conmemora un episodio hagiográfico del cristianismo, la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto de real y cuánto de mentira ha incluido la Iglesia en este relato que celebramos año tras año? ¿Qué tienen que ver las fiestas paganas? ¿Realmente nació Jesús de Nazaret en el día de Navidad? Estas y muchas más preguntas serán respondidas por los expertos que hoy nos acompañan, Antonio Piñero, Carlos Mesa y Luis Silva, con los que iniciaremos este recorrido por la historia de la Navidad. Thank you. noches, muy buenas y festivas noches. Bienvenidos a una edición especial de Los Misterios Nos Miran, en el que vamos a hablar de esto de la Navidad que, bueno, empieza hoy. Y como siempre vamos a dar la bienvenida a Marta Envid. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Navidad. Estamos ya en estas fechas tan marcadas del calendario. Exactamente, estamos ya metidos de lleno en estas fechas navideñas, seamos creyentes o no, siempre son el momento propicio o quizá el indicado para juntarnos, como bien has dicho, con nuestros familiares y amigos. Y esta noche aquí en el programa, pues es una noche especial, porque mañana es Navidad, esta noche es Nochebuena, como dice la canción, pero vamos a poner nuestra estrellita en el árbol, en nuestro árbol de Los Misterios Nos Miran, con los invitados de esta noche, con Antonio Piñero, Luis Silva y nuestro amigo Carlos Mesa. Y va a ser, va a brillar mucho esa estrella esta noche. Y bueno, voy a hacer un mención a una frase de Antonio Piñero, que es que en el catolicismo primitivo nada es lo que parece. Y hasta aquí voy a adelantar, porque hoy nos va a despejar muchísimas dudas y mucha gente va a conocer una faceta de Jesús y de la historia que quizá no es como se nos ha contado. Y bueno, y Luis, que nos va a hablar de los Reyes Magos, que quizás esconden muchos secretos ahí donde tenemos, siempre los ponemos ahí en nuestro pesebre, en nuestro Belén, pero quizás no nos hemos planteado realmente quiénes eran y qué representan. Así que deseando escuchar tanto a Antonio como a Luis como a Carlos. Y como ya hemos adelantado, también está con nosotros Luis Silva, nuestro alquimista favorito, que esta noche, en la segunda parte, tendrás un protagonismo especial con esos Reyes Magos de Oriente. Bueno, hablaremos un poquito de los Reyes Magos. Vamos a darle un toque quizá de enseñanzas neoplatónicas a toda esta historia de los Reyes Magos, ¿no? Cómo la cambian un poquito, seguramente ahí en esta época del Renacimiento, ¿no? Para darle toques herméticos y filosóficos, ¿no? Con la aparición del Rey Negro, que antes no estaba, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a intentar. Yo creo que intentaremos demostrar de alguna manera que algo de cierto puede haber en esto, ¿eh? Filosofía alquímica, hermética, dentro de esta historia, bonita historia de los Reyes Magos, ¿no? Y será un placer escuchar a Piñero, como no puede ser de otra manera, ¿no? Aprenderemos, como siempre, cuando ya he estado en este programa, pues muchísimo de su sabiduría y seguramente que nos abrirá la mente a nuevas fronteras, a nuevas formas de pensar, ¿no? Con esta historia de la Navidad, ¿no? La que nos han explicado y seguramente la que en realidad es, ¿no? Y como siempre que hablamos de Jesús y todas estas cosas que tanto le gustan, Carlos Mesa, muy buenas noches, un placer que estés aquí para hablar de este cristianismo primitivo y la Navidad. Siempre estoy metido en estos fregados de Jesús, ¿eh? No sé cómo me lo monto. Todo lo que tenga que ver con religión, allí estoy, pero la verdad encantado de la vida y además hoy un día muy especial porque estoy rodeado de un par de maestros, ¿no? Por un lado tengo aquí a Luis Silva, maestro entre los maestros, y luego por otro lado, que se queja un poco, pero bueno, él ya sabe que todo el mundo le tiene mucho aprecio por la excelente persona que es y por la cantidad de conocimientos que aporta, ¿no? Al programa sobre todo, y después, como no, con la presencia de Antonio Piñero, que es fantástico escucharle siempre, y un hombre que es tan polifacético y además que no para, siempre tiene 50 cosas que hacer al mismo tiempo, ¿no? Así que será todo un lujo estar aquí en este último programa del año. Y también con nosotros Cristóbal Martínez, nuestro historiador favorito, que además está triunfando mucho con su sección en internet, en iTunes, en iVoox. Felicidades. Muchas gracias. Estas felicidades es para todo el equipo, que en ello estamos trabajando. Y simplemente, pues hoy es un día especial, ¿no? Más allá de que lo que nos cuente Antonio Piñero, que eso es conocimiento, más allá de lo que Luis Silva nos diga lo que eran los Reyes Magos, toca ilusión. Son días de ilusión. Puedes creer en unas cosas, en otras, pero lo importante es que estas fiestas siempre haya esa ilusión, esa paz y armonía, y por qué no, amor. Como cada semana damos las gracias a Ana Torralba por estar en el sonido y le pedimos también, como cada semana, si puede llamar a Antonio Piñero para irnos a hablar ya de esta historia de la Navidad. Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. También es licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca, en Filosofía Pura en la Universidad Complutense de Madrid y en Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha desarrollado toda su carrera docente como catedrático de Filología Neotestamentaria desde 1984 hasta 2011. Obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura en la Universidad de Salamanca y el Premio Luis Vives a la Mejor Tesis Doctoral. Muchas obras son fruto de largos años de investigación, actividad en la que continúa actualmente. Es uno de los mayores especialistas, tanto a nivel nacional como internacional, sobre cristianismo primitivo y judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento, temas sobre los que versan la mayoría de sus obras. También editor de textos antiguos y traductor de libros científicos sobre el Nuevo Testamento, vertidos del alemán, francés, inglés e italiano. Cuenta en su haber con el premio Finis Terrae, primer premio de investigación por su obra Los cristianos derrotados. Ha sido asesor de temas sobre Próximo Oriente, cristianismo y judaísmo en la revista National Geographic. Como él mismo ha dicho en alguna entrevista, lleva casi 40 años viviendo del siglo I. En dichas intervenciones, como en sus libros, se destaca su afán didáctico, la claridad de exposición y la firme convicción con la que se expresa. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de la historia de la Navidad. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia nuevamente aquí en Los Misterios Nos Miran de Antonio Piñero. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, encantado y un saludo para todos los que nos oyen, muy cordial. Muchísimas gracias, Antonio. Le hemos llamado para hablar de algo que teóricamente mañana se va a dar como cada año, que es esto de la Navidad. Sí. Yo le voy a hacer la primera pregunta y voy a ser tremendamente directo. ¿Nació realmente Jesucristo el 25 de diciembre? No lo sabemos, pero lo probable es que no, si hacemos caso al Evangelio de Lucas. Como yo creo que conocemos ya, el Evangelio de Lucas, al principio, en el capítulo 2, dice que había unos pastores con sus rebaños pernoctando al raso. Y vamos, cualquiera que haya estado en Israel en diciembre, unos kilómetros, pongamos, al sur de Belén, donde ya está la estepa y todo eso, puede hacer mucho frío en diciembre, ¿eh? Y porque eso es una zona elevada y hace fresquete. Entonces me imagino que si estaban pernoctando al raso ya sería unos meses de mejor temperatura. O sea que probabilísimamente no nació el 25 de diciembre. ¿Qué día nació entonces? Ah, no lo sabemos. en honor a la verdad, es que la mayoría de las cosas en el cristianismo primitivo y en esto de la vida oculta de Jesús, lo mejor que se puede decir es manifestar nuestra ignorancia hasta que quizás se descubra algún documento del cristianismo primitivo al que podamos darle fe, sea que nos parezca que puede ser sometido a la crítica histórica y que sale bien parado, y que nos diga cuándo. Pero lo más probable es que no lo sepamos, y por una razón, porque estamos convencidos desde el punto de vista histórico que Jesús era, digamos, por decirlo así crudamente, pues un desconocido o un don nadie, hasta que empieza a llamar la atención en la vida pública cuando tiene aproximadamente 30, 35 años, por ahí, más o menos. Solamente muchos años después de su muerte, digamos 60 o 70 años, caen en la cuenta los cristianos que empiezan a hacerse biografías de Jesús, pero que están cojas. Es decir, le falta la parte del nacimiento. Y era bien sabido que en aquella época no había biografía, entre comillas, de ningún héroe, que no se presentara al héroe pues como ya desde pequeñito, como Hércules, que casi, que vamos, que en la cuna ya había derrotado, había cogido una serpiente y la había estrangulado, o como portentos alrededor del niño y que cuando es mayor demuestra enseguida que es sabio, que hace ciertos milagros. Entonces los cristianos dicen, nuestro Jesús no puede ser menos. Y probablemente echan manos a leyendas que se habían ido formando dentro de las comunidades cristianas y que eran dispares unas de otras. Mateo echa mano a unas leyendas. Lucas echa mano a otras leyendas. Y eso se explica que cualquiera que lea los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas y los dos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo diga, bueno, yo me parece que están hablando de dos Jesuses distintos porque aquí las cosas no casan. Más sobre todo si coge papel y lápiz y empieza a apuntar lo que dice cada uno. Y no digamos, no digamos si pasado 100, 200, 300 años resulta que se le ocurre a algún cristiano decir, hombre, pues lo que dice San Mateo y lo que dice Lucas es bien poco, vamos a rellenarlo. Y lo rellenan con otras leyendas que se han ido formando a lo largo de 300 años o más. Ya podemos imaginarnos que todo aquello que se diga de esa parte de la vida oculta de Jesús, y en concreto de lo que me preguntáis del nacimiento, tiene muy, muy poca credibilidad. Yo sé que alguno me dirá, bueno, pero es que Jesús le pusieron el día del 25 porque nació el dios Mitra en esa fecha. Y yo le respondería ya de antemano. Me lo han preguntado otras veces y no hay, puedo afirmar con toda seguridad, no hay ni un solo documento que nos diga exactamente que Mitra nació el día 25 de diciembre. Yo no sé dónde se lo ha sacado la gente eso. Se lo ha sacado probablemente, supongo, porque el Mitra que conocemos, que ya es del siglo II, bien entrado la era cristiana, sin duda con reminiscencias del Mitra antiguo, del antiguo persa, del avéstico, era un dios del sol, de la luz, del pacto, de la creación, del sol victorioso, y todos sabemos que pues en torno al día 25 pues es el solsticio de invierno y que ahí tenemos la noche más corta y que rápidamente empieza a vencer el sol a las tinieblas. Pero estrictamente documento ninguno no tenemos, ni siquiera una inscripción. Creo recordar en un libro sobre los misterios muy, muy bueno del profesor Jaime Alvar, publicado en español, que dice una pequeña inscripción latina de los siglos II o III que habla de mensis, de mes natalis o algo así. Pero vamos, no dice exactamente que fuera el día 25, con lo cual, resumen de todo lo que he dicho. Si somos buenos historiadores, tenemos que confesar que estamos absolutamente ignorantes de la fecha del nacimiento de un personaje tan importante y que tanto ha influido en nuestra cultura. y punto, se acabó. No, y además, teniendo en cuenta que se tardó 60 o 70 años en hacer los evangelios, bueno, Lucas y Mateo, pero es que aparte ya solamente no era el nacimiento, sino la infancia, e incluso discrepancias a la hora de saber quién fueron los antecesores familiares de Jesús. Con lo ciertamente, cual, tienes toda la razón. Y bueno, y esto lo podemos encontrar en tu último libro, La vida de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos, que recomiendo a todo el mundo. Bueno, creo que tienes razón. Cualquiera que haya leído también la continuación, digamos, de en Mateo está el principio, aunque en Lucas está el final, ¿no?, de lo de la historia de la infancia, y se ponga, como dije antes, con un papel y un lápiz, también se llevará las manos a la cabeza, porque ninguno, esas genealogías tan prolijas y aparentemente tan exactas, no coinciden. Desde luego no coinciden entre sí. Hay por lo menos, ahora yo digo eso de memoria porque son un montón de nombres, pero por lo menos hay 20 o 21 nombres en la genealogía de Lucas que no coinciden con lo de San Mateo. Y lo que llamarán más la atención a nuestros oyentes esta noche es que probablemente, vamos, se rasgarán las vestiduras cuando sepan que ni los mismos cristianos primitivos sabían cómo se llamaba, cuál era el abuelo de Jesús. Que unos dicen que es Jesé, bueno, el texto, y otros dicen que es Elí. A ver, ¿en qué quedamos? O se refería al abuelo por parte de madre, pero no, está hablando de José. Pero en fin, de todas maneras, podemos decir, ¿son esas genealogías auténticamente históricas? Y la respuesta de la historia, de la ciencia histórica o de la investigación es rotundamente no. Como la mayoría de las genealogías que aparecen en la Biblia, que son tradicionales y que de alguna manera intentan unir un personaje cualquiera, normalmente de una cierta importancia, con otro personaje anterior que la tuviera, y para lo cual se investiga en los libros bíblicos y se va formando cadenas. Ahora bien, aquel que hizo la cadena de Mateo lo hizo de una manera distinta de la cadena de Lucas, y confundió los nombres de tal manera que lo mejor que podemos hacer es, sinceramente, dejemos de lado las genealogías en sí y quedémonos, si es que así lo deseamos, con el, digamos, el mensaje teológico. Y el mensaje teológico es, en la genealogía de Mateo, que Jesús es hijo de David, rotundamente. Y en la genealogía de Lucas, que Jesús es un descendiente de Adán y, por lo tanto, alguien muy relacionado con Dios. Y dirá todo el mundo, sí, todos somos descendientes de Adán, dirá alguien, sí, pero como los cristianos, que en ese momento eran prácticamente todos judíos, o muchos judíos, creían que el mundo se había creado aproximadamente solo 4.000 años antes, pues les parecía que descender de una línea bastante directa y buena de Adán era un privilegio, y que por lo tanto, como Adán había sido creado directamente por Dios, el descender directamente de Adán a través de una serie de nombres, que pueden ser aproximadamente pues 50 o 60, pues resulta que es todo un lujo para la época. Así que yo repetiría, quedémonos el que quiera con el mensaje, y de lo demás no hagamos caso porque es legendario. Don Antonio, ¿existió Belén en época de Jesús? Sin duda alguna, sí. Eso ¿Y sí. ¿Nació Jesús aquí en Belén o en otras zonas como podría ser Cafarnaúm? O Nazaret, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo diría también que aquí nos encontramos con la suerte de tener cuatro evangelios en vez de uno solo. En este caso, están divididos los evangelios 2-2. El evangelio de San Mateo y el de Lucas dicen con toda claridad que Jesús nació en Belén. Y el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan no saben nada o no quieren saber nada del nacimiento y por lo tanto se callan rotundamente a este propósito. Marcos probablemente porque no sabía nada. El Evangelio de Juan, que es el último, probablemente porque como presenta a Jesús como la encarnación humana del verbo, de la palabra de Dios, preexistente desde toda la eternidad, es evidente que le importa al evangelista Juan un comino, le importa nada el que Jesús haya nacido en un sitio o en otro. Ahora bien, leyendo claramente el Evangelio de Marcos y el de Juan, se deduce que los dos pensaban que Jesús era de Nazaret. Y el Evangelio de Juan es taxativo, porque hace decir dos veces, una a un discípulo de Jesús, Natanael, hace decir expresamente cuando le dicen, oye, que hemos encontrado al Mesías, Andrés y Felipe, y dice Natanael, anda, venga, hombre, ¿cómo de Nazaret puede venir algo bueno? Y en otro momento los judíos, me parece que es en torno al capítulo 7 del Evangelio de Juan, y cito de memoria, dicen los judíos, pero ¿cómo tú afirmas que puede, o tus discípulos afirman que tú puedes ser el Mesías, si tú vienes de Nazaret? Y sabemos que el Mesías no procede de Nazaret, sino de Belén. Es decir, es clarísimo para el Evangelio de Juan y es clarísimo para el Evangelio de Marcos que Jesús nace en Nazaret y que más tarde, sin duda alguna, es cuando se forma la idea teológica, claramente que sabiendo que Jesús es el Mesías, hay que adecuar ese conocimiento a lo que dicen los profetas, sobre todo el profeta Miqueas, que el Mesías debe nacer en Belén, que es la cuna de David, y por lo tanto del descendiente eterno, el rey eterno, que será el Mesías. A mí me parece que es mucho más fácil que siendo Jesús un nacido en Nazaret, más tarde, por motivos teológicos, se cambie el nacimiento de Nazaret a Belén, que habiendo nacido en Belén, que cumple todos los requisitos, un par de evangelistas digan que ha nacido en Nazaret, lo cual supone un montón de problemas. Por lo tanto, es claro que lo más difícil, el nacimiento en Nazaret, es lo más seguro históricamente. Y lo más fácil, el nacimiento en Belén, es probablemente lo más inseguro. Antonio, lo primero, felicidades por tu reciente conferencia en una logia de aquí de Barcelona, sí, que me han dicho que estuviste... De la calle... ¿La Gran Vía? No, sí, la Gran Vía de las Cortes Catalanas, algo muy cerca de la Universidad Central. La GLE. Sí, sí, y realmente sí, yo creo que la gente quedó contenta. Pues la verdad es que creo que sí, ¿eh? Porque tienes muchísimos seguidores y sobre todo por las redes sociales se vio que la gente quedó encantadísima de la vida, ¿no? Bueno, pues cuéntame a ver, ¿en qué disientes? Antonio, estaba preguntándome, yo tenía entendido, bueno, a lo mejor me equivoco, corrígeme, que tú eres el maestro en esto, ¿no? Que Nazaret como ciudad nunca existió hasta la época de Helena de Constantinopla, bueno, hasta la época del emperador Constantino, bueno, perdón, que sería Helena la que descubrió un pozo. Sí, eso lo he leído yo, pero te puedo decir que es un bulo que procede de la mayoría de los libros que niegan la existencia histórica de Jesús en absoluto y que ponen una serie de argumentos diciendo que no se han encontrado digamos restos arqueológicos ninguno. Mira, eso no es cierto, porque Nazaret es un asentamiento del que tenemos restos de asentamientos de personas desde la época neolítica, no paleolítica, desde el 10.000 hasta el 3.000 antes de Cristo, más o menos. Es decir, que siempre estuvo habitada y realmente tenemos restos de una especie de alquería en el que había un lagar creemos que es de vino, y algún otro y alguna cosa, es decir, de allí tenía que haber pues viñas y probablemente ganado que es del estrato del siglo I, y que tenemos alguna cosa más que no sabemos qué es. Pero siendo Nazaret probablemente un villorrio, que ni siquiera lo nombra la Biblia por lo pequeñísimo que era, y siendo, digamos, una villa tan pequeña que tampoco lo nombra Flavio Josefo, ya es bastante que la arqueología nos diga que estuvo habitado desde la época del Neolítico. Y yo vuelvo otra vez al argumento de la dificultad. Cuando resulta que no hay periódicos, no hay radios, no hay televisión, que se propagan las noticias solo oralmente, a los cristianos no les convenía en absoluto que el Mesías hubiera nacido en Nazaret. Es decir, es un caso de extrema dificultad teológica. Y sin embargo lo afirman. Para un historiador parece claro que si se afirma con toda rotundidad que Jesús nació en Nazaret, es algo, un dato de la tradición, que aunque sea molestísimo, no se puede negar. Pues gracias por la aclaración, entonces. Yo creo que esto es así, ¿eh? Es decir, a mí, mira, personalmente, como un individuo que, como sabes, yo soy racionalista y bastante agnóstico y, en fin, en líneas generales, un hombre que a mí lo único que me importa es la verdad histórica, y me daría exactamente igual que Jesús hubiera nacido en Belén, que en Nazaret, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la metodología histórica nos está apuntando, como digo, hacia el hecho más difícil de inventar. Es como tirarse piedras a su propio tejado. Es decir, yo, si puedo, pues si alguien ahora fuera un personaje ilustre y estuviera en aquel tiempo, pues diría que mi bisabuelo o mi tatarabuelo era Alejandro Magno, si puedo decirlo. ¿Eh? Porque como es difícil contradecirme, ahora sí yo digo, no, mi tatarabuelo era un pobre hombre que estaba cuidando cerdos. Y resulta que yo soy un general en aquel momento importantísimo. Pues la tradición no tendrá más remedio que decir, este hombre tiene que decir la verdad, porque decir que su abuelo o tatarabuelo era un porquero, pues es porque es un dato de la tradición. Es que ese es el mismo argumento que empleamos para analizar muchas veces entre dos datos cuál es el que tiene más verosimilitud histórica. No sé si me he explicado, creo que sí. Está convenientemente explicado. Pablo, yo no sé si hemos hablado de la fecha del nacimiento de Jesús. Sí, ya hemos hablado. Hemos llegado a la conclusión de que no tenemos la menor idea. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y para mí eso es un invento del emperador Constantino, con su incorporación del dios Mitra, ¿no? A lo que es el mito. Es posible. Yo no estoy seguro que esto sea un invento de Constantino, que no se metió en estas cosas. Entre otras razones, porque Constantino jamás se convirtió al cristianismo. A Constantino lo único que le importaba era utilizar una fuerza bastante creciente de una religión que a sus ojos parecía muy sólida, muy bien organizada, en Occidente, para convencer a los obispos de esa fuerza, por un lado, a que intercedieran por él ante los obispos orientales, de modo que él, Constantino, que ya era el Augusto de Occidente, fuera también proclamado por los súbditos de esos obispos orientales en Oriente, eso por un lado. Y segundo, probablemente quizás se le pasó por la cabeza que sobre la base del cristianismo, con algunas modificaciones, y unida al paganismo, se podía hacer una religión unitaria en la que estuvieran de acuerdo mucha gente dentro del imperio y que ligara al imperio en un momento que ya sabemos que les amenazaban los bárbaros y que había muchos problemas. Vamos, pero nada más que Constantino se dedicara a hacer más cosas en el cristianismo, aparte de amonestar a los obispos que mantuvieran la unidad y que estuvieran totalmente de acuerdo, que fueran firmes y unánimes en la fe, yo creo que más no. En mi opinión, creo que los historiadores están de acuerdo en decir que el momento en que realmente se interviene se interviene en la historia con mano firme es en la época de Teodosio I el Grande, aproximadamente 70 años después de Constantino, en torno al año 389, cuando inmediatamente resulta que tenemos ni más ni menos que a un emperador súper cristiano que dice, bueno, estos paganos que están adorando aquí al sol, vamos a superponer sobre la fiesta de los paganos que adoran el sol una fiesta cristiana, y vamos a inventar el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre, y vamos a superponer la fiesta del verdadero sol invicto, que es Jesús, sobre la fiesta del sol invicto que los cristianos dicen que es Apolo, o Febo Apolo, o Helios. Podía tener esos tres nombres. Bueno, eso sí, estamos seguros que fue en esa época, pero no creo que fuera tan temprano como la época de Constantino, sino cuando ya la Iglesia había sido, digamos, aceptada por el mismo Teodosio como el único culto legítimo en todo el paganismo. Fíjate si la historia sufre péndulos, movimientos de péndulo para un lado y para otro, que incluso ahora los historiadores están muy, muy dudosos de la existencia del famoso Edicto de Milán del año 312 de Constantino, en el que se llama Edicto de Tolerancia, no que declarara, como dice la gente, a la única religión lícita al cristianismo, no, sino que la declaraba religión lícita. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos inseguros de que ese digamos, edicto se hubiera producido? Porque todos los historiadores paganos de Constantino no lo nombran, y solo lo nombran dos cristianos, Eusebio de Cesarea y otro posterior, el poeta Lactancio. Y entonces dicen, caramba, ningún historiador nombra nada de este edicto, y sin embargo lo nombran los cristianos, y además con una a propósito del resultado de que en la batalla del puente Milvio, en la que Constantino luchó contra Magencio y donde Magencio resultó derrotado, se dice que Constantino vio un lábaro, es decir, una especie de banderola en una lanza, y que le dijo una voz del cielo: en este signo, con este signo, porque allí estaba dibujado pues la cruz, en este signo o con este signo vencerás. Eso es una leyenda como la copa de un pino, y ningún historiador lo cree. Entonces, uniendo eso con que solo dos cristianos, Eusebio de Cesarea y Lactancio, afirman la existencia de ese edicto, la mayoría de los historiadores de la antigüedad pone en solfa la existencia. O sea que imagínate tú cuán poco sabemos de ahí. Yo tengo una norma que, por líneas generales, hay que discutir todas las noticias del cristianismo primitivo, y alguno que haya visitado mi página web verá que el lema que tiene la página web es que en el cristianismo primitivo casi nada es como parece. Entonces, yo, en algunos momentos, alguien me puede acusar de ser un negacionista. No, esto no fue así y tal. Bueno, pero también, salvo muchas cosas que algunos otros, que son mucho más exagerados, diríamos entre comillas, que niegan la existencia de Jesús y todo eso, y a mí me parece que llevar el péndulo a otro lado pues es también una exageración, y yo salvo mil cosas de la vida de Jesús y de los discípulos que me parecen históricas, mientras que hay otros historiadores, digamos, mucho más radicales, que lo niegan prácticamente todo. Es decir, que cuando yo vengo a defenderme un poco, si yo digo que hay muchas dudas en alguna afirmación, es porque me he tentado muchas veces la ropa, y que ahí casi estoy seguro que declarar que no sabemos nada o que una cosa es incierta, aunque lo diga mucha gente, me parece lo más sensato. Eso diría yo. Sobre, la verdad es que es muy interesante todo lo que argumentas, y estoy completamente de acuerdo en todo lo que afirmas, incluyendo que Teodosio sería el primer emperador que realmente fuera cristiano, no Constantino, ¿no? Teodosio, como apunte a los oyentes, hay que decirles que fue el culpable de que nos quedáramos sin Juegos Olímpicos. Porque lo veía muy pagano aquello, ¿no? Es verdad. Es que se empezó con la época de Teodosio, empezaron a liquidarse y a desmontar el paganismo de una manera tremenda, ¿eh? Se liquidaron cantidad de monumentos y efectivamente ahí se acabó los Juegos Olímpicos, acabó también en esa época el oráculo de la Pitia de Delfos y mil cosas más. De tal modo que hay muchísima gente que se queja de que el cristianismo rompió una civilización, hombre, que estaba en decadencia en ese momento, pero una civilización riquísima como era la de Grecia y Roma, que había inventado Grecia, la ciencia griega, la máquina de vapor. Os lo aseguro. Sí, sí. La ciencia griega inventó la máquina de vapor, solo que lo empleaba para juegos, es decir, pues por ejemplo, hacer subir una pelotita que subía por la fuerza del vapor y que luego caía, pum, y caía, plum, en un brazo, y el brazo articulado por el peso de la pelotita se movía y movía otro juguete o algo así. Es decir, todavía no lo habían aplicado a la industria. ¿Para qué? Si tenían la fuerza de los esclavos. Pero ciertamente la ciencia griega Para abrir las puertas la de los de vapor. No, y para abrir las puertas de los templos también. Sinceramente, si no hubiera existido el cristianismo, no lo sabemos. De todas formas, comentar también que creo que fue el mismo emperador Constantino, creo, aquí, como siempre tú eres el maestro, en que como Constantino era mitraico, adorador del dios Mitra, y como bien apuntas, ahí tenemos la fiesta del Sol Invictus prácticamente a la vuelta de la esquina. Sí. La fiesta del solsticio era independiente de que los mitraicos a partir del siglo II, a partir de la época de Adriano, que es, digamos, la resurrección de un mitra en el Imperio Romano, del que antes no sabemos, muy poco, ¿no? Esa es la primera cosa, pero en fin, sigue. Pues comentar que Mitra era el dios del sol. ¿Sí? Y que prácticamente se había convertido en, bueno, primero fue dios de los legionarios. Sí. Luego a continuación pasó a convertirse ya casi en un dios monoteísta dentro del Imperio Romano. Y regular, como pero bueno, sí. más o menos, tampoco era no se puede hablar evidentemente de monoteísmo dentro del panteón románico, ¿no? Del panteón romano, perdón. Pero como dios del sol que era, creo que fue Constantino el que sustituyó la fiesta del Sabbat por la del domingo, porque recordad que domingo en inglés se dice Sunday, el día del sol. No lo sé con exactitud, pero lo que te puedo decir que la fiesta del domingo está sustituida prontísimo en el cristianismo y tenemos bastantes pistas de ellos ya en el Nuevo Testamento, que prácticamente el Nuevo Testamento está formado en torno al 180 después de Cristo. Y desde el 180 después de Cristo, 180, 280, 320 más o menos, pues es que hay 150 años, 140 o 150 años. Estamos atribuyendo a Constantino algo que llevaba probablemente casi 150 o más años celebrándose en el cristianismo. Después del Sol Invictus vendría la fiesta que aquí en Cataluña se celebra, la de San Esteban, que sería interesante también saber algo más si realmente Pablo intervino en el apedreamiento de Esteban o no. Luego tendríamos... Pues es interesante y eso te puedo responder con relativa certeza también, porque los últimos 3 años y medio me he ocupado intensísimamente y casi exclusivamente del apóstol Pablo, y he compuesto un libro que ya está empezándose a maquetar en la editorial Trota, muy prestigiosa de Madrid, que se llama Guía para entender a Pablo, una introducción al pensamiento paulino. No, perdón, una interpretación al pensamiento paulino. Una interpretación, al pensamiento paulino. Y resulta que ahí discuto muy decididamente la tesis de que Pablo, según los hechos de los apóstoles, se formó en Jerusalén desde joven porque tenía una tía, o una pariente muy cercana, y que se educó como un fariseo a los pies del gran rabino Gamaliel, y que estuvo en el apedreamiento un poco distante, manteniendo las túnicas de quienes lo apedreaban, pero dando su voto a la muerte del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Y afirma, a punto seguido, que Pablo se llenó de un furor y que pasó de contemplar el apedreamiento de Esteban a perseguir como una fiera a la iglesia de Jerusalén, y que luego, no contento con haber asediado, dicen los Hechos de los Apóstoles, como si fuera, digamos, un ejército que asedia una ciudad, a la comunidad cristiana de Jerusalén, luego pidió al sumo sacerdote cartas, permiso, para ir a la comunidad de Damasco y perseguir a los judeocristianos que allí había. Esa es la imagen de los Hechos de los capítulos 7 y 8, y luego hasta el 9, el principio, que es cuando narra la llamada conversión de Pablo. Pues bien, hay muchísimos investigadores que afirman que esa versión de los Hechos es imposible, y se basan en una sola afirmación. De la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo primero, cito de memoria, debe ser, creo que es 1:21-23, en la que afirma que después de su conversión intelectual, después de haber recibido la llamada de Jesús para seguirle, dice que Pablo estuvo un cierto tiempo en Damasco, él afirma que estuvo un cierto tiempo y que luego se marchó 3 años a Arabia, y que a la vuelta llegó a Jerusalén, y que él, cuando llegó a Jerusalén, era un hombre totalmente desconocido de todas las comunidades que había en Jerusalén y en Judea. Vamos a ver, un individuo que lleva toda su vida en Jerusalén, que destaca, hay que pensar que las comunidades de Jerusalén y de Judea a lo mejor no llegaban ni a 1,000 personas, que estaban todos absolutamente, bueno, menos, que estaban todos totalmente unidos. ¿Cómo es posible casar lo que dicen los Hechos de que Pablo estaba en Jerusalén un montón de años, que se formó allí en el fariseísmo, que participó en el asesinato nada menos de Esteban, que todo el mundo lo vio cómo votaba en contra, que persiguió a toda la comunidad casa por casa de los judíos, que además persiguió a la comunidad de Damasco, y resulta que allí nadie lo conocía, en Jerusalén, nadie? Dice Pablo, nadie me conocía, sino solamente habían oído que aquel que había perseguido tan ceñudamente a la iglesia ahora andaba predicando el nombre de Jesús como el Mesías. Basándose en eso, muchos historiadores dicen, toda esta imagen de los Hechos es probablemente una idealización posterior. Hay que tener en cuenta que los Hechos de los Apóstoles se escriben, creemos, en torno al 115-120, es decir, aproximadamente 80-90 años después de la muerte de Jesús, por el mismo Lucas, por unas tradiciones que ya han cambiado muchísimo. Y nos encontramos de nuevo con que un cristiano que me oiga a mí decir, mire usted, la historia dice que no podemos fiarnos de los Hechos de los Apóstoles, pues entonces dirá cualquier cristiano, y dirá, bueno, este señor es un hereje, o un bruto, o un ignorante, o está diciendo salvajadas. Pero yo le argumento lo que he dicho hace un momento. No estoy diciendo ninguna salvajada ni ningún ignorante, sino simplemente que tan palabra de Dios es lo que dice Pablo en la Epístola a los Gálatas como la que dice Lucas, un presunto discípulo de Pablo, que escribe 60 o 70 años después de Pablo y 80 o 90 años después de la muerte de Jesús, y resulta que el testimonio de Pablo no casa con el testimonio de Hechos. Entonces, ¿qué hace un historiador? Pues normalmente hace caso a Pablo, porque él habla de su propia vida, aunque no es tan sencillo, pero vamos, en líneas generales. Vuelvo a repetir otra vez, yo siento mucho decirlo, pero en el cristianismo primitivo casi nada es como parece. Sigo estando totalmente de acuerdo con lo que comentas, Antonio. Además, me viene a la mente, creo que son las homilias clementinas, ¿no?, en las que se alude a un posible tira y afloja entre Pedro y Pablo, que nunca se ha comentado o que nunca se quiere comentar. Pero repasando lo que es No, ¿te puedo decir algo de eso? Sí, claro, el por favor. El tira y afloja entre Pedro y Pablo, más crudo, está en la misma epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, en los versículos 11 al 14, que es el famoso incidente de Antioquía, cuando Pedro se apartó de comer con los paganos convertidos a Jesús, de comer con ellos, porque habían venido unos de Jerusalén y decían, no, esos, aunque se hayan convertido a Jesús, como todavía no se han circuncidado, siguen siendo impuros. Y entonces Pablo le montó un teatro impresionante y dijo, mira, eso es en contra de lo que yo predico, porque los paganos que se han convertido en Jesús, ya aunque no sean judíos, ya dejan de ser impuros. Y ahí se pelearon. Pero sin embargo, tú sí has oído, o sea, que ese es el documento Gálatas, insisto, en el más importante. Pero repito que tú sí que has oído campanas y son acertadas, porque en las homilías pseudo-clementinas, que por cierto, no existe ninguna traducción al español, son homilías muy largas, y Gonzalo del Cerro, el doctor Gonzalo del Cerro, yo mismo, estamos preparando el volumen cuarto de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que va a consistir exactamente en la edición del texto griego de las homilías pseudo-clementinas, una traducción española y la edición del texto latino de la novela de Clemente, que es como una expansión al latín de esas homilías. Ahora bien, las homilías estrictamente no hablan de Pablo nunca, pero presentan a un falso profeta, si no me equivoco, en la homilía 3 y más tarde en la 17, a un falso profeta que da toda la impresión que a quien están atacando es a Pablo, porque son unos judeocristianos que no pueden admitir la teología paulina. Y algunos otros dicen que como Pedro, con quien se pelea en las homilías pseudo-clementinas, lo mismo que en otros hechos apócrifos, es con Simón Mago, Pedro está peleando con Simón Mago todo el rato, dicen, este Simón Mago unas veces es Simón Mago y otras veces representa a Pablo, es decir, que tiene una teología distinta a la de Pedro, y aún sin nombrarle están peleándose Pedro y Pablo. Pero estos son hipótesis, porque el nombre de Pablo estrictamente no aparece. Ahora, que las homilías son judeocristianas y que son de una, las homilías pseudo-clementinas y que son de una teología que no se pone de acuerdo con Pablo, eso también es verdad. Y por eso te digo que tú has oído campanas y esas campanas son ciertas, que has oído bien las campanas. Pero el documento más claro de la oposición Pedro contra Pablo y Pablo contra Pedro está en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, al principio. Pues gracias por la primicia una vez más, ¿no? Porque nos ha dado una primicia estupendísima sobre esta nueva traducción. Un poco de tiempo, porque os aseguro, estas homilías, para que os hagáis una idea, solamente el texto griego y el español, la traducción, en la página izquierda el texto griego, la página derecha el español, con las notas, y luego los complementos, y esa novela de Clemente, el primer papa de Roma, que es discípulo de Pedro, que son lo que se llama los reconocimientos, la novela de cómo al final se reconocen padre, madre y dos hijos, uno de los cuales es Clemente, que habían estado separados por muchas aventuras, y que este Clemente es discípulo de Pedro, esa novela latina, que es probablemente el siglo III o IV, puesta ahí al lado, que es más grande que las homilías, pero que reproduce parte, en total son más de 1000 páginas, es decir, que el volumen cuarto son más de 1000 páginas, 1200 páginas, calculo. Y si ya llevamos en los tres volúmenes anteriores 2860 páginas, pues imagínate que cuando terminemos la edición de todos los hechos apócrifos de los apóstoles en griego, castellano, latín, castellano, en copto y en siríaco, pues resulta que tendremos cuatro volúmenes que tendrán 4000 páginas o por ahí. Antonio, vas a tener que vivir 100 años más para poder terminar tanto trabajo. Estamos trabajando muy duro para que la gente pueda leer las homilías, todos los hechos apócrifos, bueno, ya están en la calle, ¿eh? Esos son 21 hechos apócrifos y os podéis imaginar la sorpresa que os vais a llevar si leéis los hechos apócrifos de los apóstoles, porque son las primeras novelas cristianas en donde las mujeres tienen una parte importantísima. Esas novelas empiezan a escribirse en torno al 140 o al 150, en el momento en que tenemos los dos primeros evangelios apócrifos, que son el Evangelio de Pedro y el Protoevangelio de Santiago, en torno a esa fecha, y que se prolongan hasta el siglo V o VI, y después de Cristo, naturalmente, y son 21 hechos apócrifos, ¿eh? O sea que ya hay materia para leer ahí. Bueno, pues eso está ya editado y nos queda solamente las homilías pseudoclementinas. Bueno, pues esta es lo que quería decir a propósito de lo que tú habías dicho de si en las homilías pseudoclementinas estaba o no el principal texto de la disputa Pedro y Pablo, y yo digo que de un modo indirecto sí, pero de modo directo en la epístola a los Gálatas. En el 217 a.C. tuvo lugar la batalla del lago Trasimeno entre cartagineses y romanos, efectivamente, con la consecuente derrota de los romanos. Sí. Entonces, a partir de ese momento, para elevar la moral de las tropas, se instauró lo que son las Saturnalias. Es verdad. ¿Usted cree que fue las Saturnalias, digamos, la semilla de lo que después fue la Navidad? Bueno, las Saturnales, en todo caso, en mi opinión, como las Saturnales no se celebraban el 25 de diciembre, sino se celebraban en enero, en torno al 6 de diciembre y todo esto, pues es posible, bueno, y el dios Saturno con Júpiter y todo esto son, después del Sol, digamos, los astros más brillantes o más grandes, los planetas del sistema solar. Bueno, pues es posible, en todo caso, y esto es lo que hacen los padres de la Iglesia, que se una la Epifanía de Jesús, es decir, los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero, para sustituir o superponerse a las fiestas de las Saturnales, que también tienen que ver, digamos, con Saturno, con astros, con fenómenos celestes y todo esto, que se celebraban también por esa fecha. O sea, que pueden contribuir al conjunto de las Navidades, si usted incorpora dentro de las Navidades la Epifanía de Jesús, que es el 6 de enero, mi respuesta es sí, sin duda alguna. Y que las Navidades, digamos, son un ataque cristiano contra la fiesta del Sol Invicto y ciertamente contra la adoración de Mitra a partir de la mitad del siglo II después de Cristo como dios, digamos, de alguna manera del Sol y unido al toro celeste, por medio del cual con su sangre se crea el universo. Bien, es posible entonces pues decir claramente para nuestros oyentes que tanto la fiesta del Sol Invicto como las Saturnales, que se celebran más tarde, unidas, no es que dieron lugar a la Navidad cristiana, sino que la Navidad y la Epifanía del Señor se superpusieron voluntariamente sobre esas fiestas. No sé si me explico. Una cosa es que los cristianos, dar lugar significa que los cristianos copiaron las Saturnales. No, las Saturnales estaban ahí y la adoración al Sol Invicto estaba ahí. Los cristianos lo que hacen es que ponen encima, superponen las fiestas suyas y les dicen a los paganos más o menos, bueno, venga, dejaros de cuentos del Sol y de Saturno y todo aquí, porque aquí no hay más Sol que Jesús, y en el día 25 vamos a celebrar su natividad y unos días más tarde, 11 o 12 días más tarde, pues lo que celebramos es la Epifanía, es decir, la demostración al mundo, la aparición al mundo de este Jesús Y ese mundo está representado por los reyes, que no son reyes, por los sacerdotes o magos persas que vienen nada menos que del Oriente. Esa epifanía, Antonio, se llamaba en el mundo egipcio la Epifanía de Osiris y se celebraba el 6 de enero y posteriormente en el mundo romano se llamó la Epifanía de Dionisos. Sí, es que hay muchas epifanías de los dioses en el mundo romano, continuamente, mucho más que en el cristiano. La epifanía de un dios, y además de muchos de ellos, hay montones de historias en el mundo antiguo de epifanías de dioses, o historias de dioses que se aparecen en la tierra, que se disfrazan de humanos, de que prueban a los humanos, por ejemplo, en unas fechas, y si los humanos se portan bien, pues les dan premio, o si no, los castigan. De eso hay muchísimo. Por eso se explica que en el capítulo 14, también, si no me equivoco, cito de memoria, cuando están Pablo y Silas, o Silvano, es decir, uno de los colegas de Pablo que le ayudaba a predicar, pues, eso fue en Listra o algo así, o por ahí, en la ciudad de Listra, resulta que curan a un individuo y todos los licaonios y toda la gente, todos los ciudadanos de ahí, se postran delante de Pablo y de Bernabé, diciendo que son dioses que han hecho su epifanía sobre la tierra, y inmediatamente se ponen a construir un altar de madera y empiezan a ofrecerles sacrificios. Vamos, a punto están de matar una oveja en su honor y pensar que uno era Mercurio y que el otro era Zeus. Así que eso de la epifanía era una cosa común, absolutamente común, en el mundo greco-romano. Y el mundo judío, que luego se transforma en un mundo cristiano, que no tiene todas esas fiestas, las tiene que crear, porque la misión del cristianismo ya muy claramente en el siglo III y en el siglo IV es expandirse por todo el mundo habitado. Y entonces una manera de conquistar a los paganos es decirle: estáis equivocados en vuestras fiestas, las fiestas verdaderas son las nuestras, y se acabó. Pero en el fondo, sí, hay fiestas paganas que son iguales, del mismo modo que yo creo que no hay ningún historiador que niegue que la imagen de la Virgen como señora de los cielos, reina celeste con 12 estrellas, que huye del dragón, que vence al malvado, el dragón sería Set, el que había matado a Osiris, pues es una superposición del culto a la Virgen María, superposición sobre la figura de Isis, que era la reina del cielo, y que tiene imágenes muy parecidas a las de la Virgen. Yo diría que incluso muchas imágenes de la Virgen ahí sí que se copian de la iconografía de Isis. Eso yo creo que no hay ningún historiador que se atreva a dudarlo, porque parece que es totalmente cierto. Don Antonio, ¿es cierto que a pesar de que Juan el Bautista estuviera muy cerca de Jesús, dudaba de que fuese el Mesías? Es totalmente cierto. Ciertamente se recoge en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas que Juan Bautista, cuando estaba en la cárcel, y así lo dicen los evangelistas, no yo, envía a una serie de emisarios, discípulos suyos, a Jesús y le pregunta exactamente: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Naturalmente, eso rompe cualquier esquema cristiano, tal como nos lo han enseñado en los sermones y en las homilías, que presenta a Juan Bautista como el precursor, que conoce ya desde el bautismo quién es el Mesías, es Jesús, el Hijo de Dios, el que está muy cercano a Dios, el que es el más grande, el que vendrá detrás de él. Pero sin embargo, la verdad histórica es que Jesús es un desconocido, como otros de Galilea y Judea van a las orillas del Jordán, se hacen bautizar por Juan Bautista, Unos se arrepienten en el sentido de todos sus pecados, se bautizan y se van, y otros, como Jesús, se quedan probablemente unos meses. Pasado unos meses, Jesús se separa porque algo no le convence en el Bautista, se separa, funda su propio grupo y se lleva, como ocurre quien el que monta una empresa, pues se lleva parte de los discípulos de Juan Bautista y se los lleva para él mismo. Entonces, durante un cierto tiempo, y esto lo sabemos por el capítulo 3 y 4 del Evangelio de San Juan, están compitiendo los dos grupos, incluso bautizando. Inmediatamente después, el grupo de Jesús tiene bastante más éxito, y mientras está empezando así, Herodes Antipas detiene a Juan Bautista y lo mete en la cárcel de Maqueronte. Entonces, mientras está en la cárcel, Juan Bautista siente que su movimiento se va a truncar porque está seguro de que lo matan. Y entonces envía a esos discípulos, las cárceles en este sentido permitían visitas y todo eso, que les tenían que llevar de comer, porque los encarcelados, como no tuvieran amigos que les dieran de comer, vamos, se morían a los 3 días. Y entonces, pues esos discípulos que le daban de comer a Juan Bautista en la cárcel, etcétera, le transmiten la preocupación de el maestro Juan Bautista hacia su discípulo Jesús, si realmente él es el Mesías. Y eso es así porque Jesús, hasta el final de su vida, no se declara, en todo caso, al final de su vida, no se declara de una manera diáfana como Mesías. Y entonces, según Mateo, responde Jesús y dice: id y decidle a Juan Bautista: los ciegos ven, los cojos saltan y andan, y los sordos oyen. Y aún veréis cosas más importantes. Es decir, que ha llegado el momento en que se derrama el Espíritu, ahora parafraseo yo, el Espíritu de Dios sobre las gentes en los últimos días, y el Mesías hace, digamos, actos de sanación para demostrar que el reino de Dios está a punto de venir. Y ese es el mensaje en el que Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre él y se lo manda a decir a Juan Bautista para confirmar a su maestro que efectivamente es así. Ahora, cualquiera que haya leído en los Evangelios, esta imagen no casa en absoluto con el Evangelio de Juan al principio, capítulo 1, en torno al versículo 31, repito, cito de memoria y puedo equivocarme. 1.31 es cuando empieza Juan Bautista ante sus discípulos a proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Juan Bautista sabía absolutamente que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que iba a ser sacrificado, que era el Cordero, que sustituiría al Cordero Pascual. Es decir, ya conocía todo. Es decir, la imagen de Juan no casa en absoluto con la imagen del evangelista Juan sobre Juan Bautista, no casa en absoluto con la imagen de Mateo sobre Juan Bautista. O sea, que a la respuesta de Marta respondo: sí, es cierto, porque lo dicen los mismos evangelistas y reflejan una imagen que, como digo otras veces, es un producto de la tradición y que los evangelistas no tienen más remedio que incorporar a sus evangelios, aunque nosotros los modernos, leyendo los 4 evangelistas y a base de quebrarnos la cabeza, caemos en la cuenta que ciertas piezas de la tradición no casan bien entre sí, y mucho menos con la idea de que nos formamos de un Cristo celestial respecto a Jesús, mientras que el Jesús terreno era una cosa más prosaica porque era un mero hombre. Es decir, aquí nos encontramos otra vez con el mismo criterio que yo decía antes, el criterio de dificultad. ¿Qué es verdad? La imagen de Juan Bautista del 4 evangelio, que es desde un principio Juan Bautista sabe que es Jesús, que es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, o qué es más verosímil y más difícil de aceptar para la teología cristiana. La imagen de un Juan Bautista que está metido en la cárcel y que ni siquiera está seguro que su más eminente discípulo es el Mesías y que humildemente envía a sus emisarios para preguntarle y poder morir tranquilo: tú eres el que viene, tú eres el Mesías, porque yo no lo sé. ¿Cuál es lo más difícil para la teología cristiana? Pues probablemente la imagen que transmite Mateo. Luego la imagen que transmite el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es una imagen idealizada, sublimizada, elevada y en último término, históricamente falsa, mientras que la de Mateo es históricamente muy plausible. ¿Os dais cuenta del sistema, cómo actúa la crítica neotestamentaria? Actúa así, y poco a poco así se va formando la idea de Jesús. Antonio, antes de terminar con esta larga entrevista y de este programa dedicado a la Navidad, por supuesto, tenemos que hablar de su último trabajo que ha aparecido hace unas semanas en la editorial Planeta, llamado El trono maldito. ¿Qué nos puede contar sobre este nuevo trabajo, Antonio? Bueno, pues que este último trabajo es una novela. O sea, que aquí el Antonio Piñero deja el rollo y se dedica a escribir con su amigo José Luis Corral una novela que, digo, es novela. Y, por lo tanto, es algo para que la gente se entretenga y tiene todos los elementos que tiene una novela, que es la acción en el siglo I, claro que es el mundo en el que yo más conozco, en las cortes de Herodes Antipas y de Arquelao, que son hijos de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, en Galilea y en Judea, o sea, en el Israel del siglo I, y cómo interviene el Imperio Romano ahí, y cómo ahí aparece Juan Bautista y Jesús como otros personajes y lo que les ocurre a unos y a otros. O sea, es una novela de aventuras, de acción, de amores también, y de un papel muy importante de las mujeres y de lo que es la vida, pues que tiene de todo, perfidias, traiciones, sexo y violencia y momentos estupendos, pues todo eso hay en una novela que yo creo que va deprisita, que no aburre y que puedo asegurar que al mismo tiempo es una novela, y esta es la segunda característica, histórica, es decir, que como está hecha por profesionales de la historia y sobre todo toda la base son el borrador grandísimo de 400 folios que yo puse delante de la mesa de mi amigo José Luis Corral para empezar a trabajar conjuntamente, pues está hecha, digamos, por un profesional de la historia que puede asegurar modestamente que nada de lo que hay dentro de la novela, aunque parte sea ficción, porque la historia solo nos proporciona, digamos, las figuras como si fueran de alambre, y nosotros tenemos que ponerle la carne. Pero los historiadores, lo mismo que les pasa a los arqueólogos, que se encuentran ahí un cráneo del Neandertal y con solo un cráneo son capaces de dibujar cómo era la cara del individuo, con todos los ojos, la expresividad y tal, y probablemente así debía de ser, pues del mismo modo, si te dedicas a la historia, si aunque solo te den, digamos, el esqueleto, pues puedes rellenarlo de carne sin equivocarte y sin traicionar a los lectores, que sepan que incluso la parte de ficción pues es una parte histórica. Yo estoy convencido que eso es lo mejor que puedo decir. Es novela y es histórica. Y un día, en un programa al principio, porque ya habrán pasado unas semanas, como habían dicho alguien, me tocó un poco las cosquillas o algo así, que tal, que sí era mucha ficción, y además que era una novela con mucha historia, y yo le dije, mire, yo estoy convencido de que lo que hemos hecho José Luis Corral y yo es bastante bueno, y me atrevo a hacerle una apuesta con usted. Y yo lo repito ahora. Y le dije a un señor delante de la radio, allí delante de los micrófonos, le dije, yo me comprometo que si alguien lee la novela y me razona que no le gusta, yo le devuelvo el dinero. Y se rieron mucho, pero es verdad. A lo mejor es un acto así de arrogancia, pero vamos, estoy convencido de que la novela es buena, que la gente se divertirá y al mismo tiempo aprenderá una visión. Y luego, por último, lo último que tengo que decir es que ahí sale Juan Bautista y Jesús, que normalmente nos lo presentan en las homilías, en los sermones, en la historia sagrada y en los libros así de educación religiosa, pues como un hombre manso y humilde de corazón y tal, un hombre que no intervenía en la política de su tiempo, que era un galileo sumamente dulce y suave y tal, y resulta que este Jesús era un poco distinto, en mi opinión, y aparece metido dentro de su mundo, el Israel del siglo I, en un momento en que él, Jesús, fastidia a todos los señores de allí porque está predicando un reino de Dios en el que no caben ni Tiberio, ni Augusto, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni cabe tampoco Herodes Antipas ni Arquelao, y claro, todo el mundo, tanto la cúpula de los judíos como los romanos, van a por él, porque resulta que está el mundo relativamente en paz y ahora viene un señor predicando el reino de Dios, que para la gente que está en el poder eso le produce risa y al mismo tiempo un incómodo muy notable. Entonces, pintar a Jesús en la historia de su tiempo, observarlo como lo hacen en la novela, desde el poder de los romanos, de los herodianos, el poder de la cúpula de los judíos y todo eso, yo creo que lo presenta en su propio ambiente y ayuda, a pesar de que sea una novela, a conocer mucho mejor a Jesús que muchos sermones, lo puedo decir, sin más. Por lo tanto, yo creo pues que aquí hay un producto bastante bueno, bastante bueno. Yo no digo que sea perfecto, además tampoco soy objetivo, porque soy uno de los padres de la criatura, un producto bastante bueno para entretenerse, divertirse, leer una historia apasionante, tan apasionante como yo, Claudio, o más, y encima terminar aprendiendo cosas sobre Jesús y Juan Bautista y sobre el mundo de Israel del siglo I, que enfoca lo que es el fundamento del cristianismo, Jesús, a una luz muchísimo más clara. Antonio, pues de verdad que un auténtico placer y tiene una pinta fantástica esta novela. Estoy seguro que no llegarán mensajes de esa devolución que promete. Estoy seguro de que no llegará ninguno porque gustará mucho y con ganas también de leerla. Yo tengo la suerte de tenerla en mis manos y en cuanto pueda me pondré con ella. Y has visto que Planeta ha echado el resto, ¿eh? Sí. La cubierta es preciosa, sí, la verdad es que sí. Es estupenda. Es una edición muy cuidada. La verdad es que sí. Y yo seguro que me pondré en contacto con usted para decirle si de verdad me ha gustado o me devuelve. A ver si te tengo que devolver. No, yo digo a todos los lectores. Fíjate, estoy completamente seguro de que no. Me voy a arruinar, ¿eh? A todos los que le tengo que devolver el dinero, pero no lo creo. Antonio, un placer que haya estado en este especial de Navidad y que quede para el futuro de Antonio Piñero. Para el futuro, pues seguir divirtiéndome, trabajando. Pues eso es lo más importante. Porque en realidad, os aseguro, yo hago lo que me da la gana, ¿eh? Es decir, que a mí nadie me presiona. Yo estoy ahí metido en mi cueva porque me gusta. Y además me gusta el contacto con la gente, me gustan los programas de radio. Y me encanta estar con vosotros y todo esto. Y me encantaría que todos mis colegas supieran que en la universidad tenemos que hacer ciencia de la historia, pero que tenemos también que proyectarla hacia el pueblo. Que la universidad efectivamente está ahí para hacer historia pura, es decir, ciencia. Me refiero a mi campo, ¿no? O filología. Por supuesto que en otras ramas más todavía, que estamos para hacer ciencia, pero que no nos podemos situar en la estratosfera, que tenemos que pasar también la universidad al pueblo. Así que yo estoy encantado con vosotros. Por suerte tenemos un Antonio Piñero que pasa esa universidad al pueblo y lo hace de forma magistral. Antonio, un auténtico placer haberle tenido aquí. Oye, pues un abrazo, en este especial de Navidad. Muchísimas gracias, Antonio, y mucho éxito con El Trono Maldito. Por supuesto. Bueno, pues gracias a vuestra ayuda, sin duda. Gracias. Venga, un abrazo grande, Antonio. Felices fiestas. Felices fiestas. Igualmente. Bon Nadal. Bon Nadal. Gracias. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado a Antonio Piñero, que nos ha hablado de esa historia de la Navidad, y ahora en unos segundos nos iremos también a escuchar a Luis Silva para hablar de los Reyes Magos. Pero bueno, os quiero preguntar qué os ha parecido y si queréis apuntillar alguna cosa más a lo añadido ya por Antonio, que no es poco, ni mucho menos. Bueno, la verdad es que nos ha revelado cosas que no dejan indiferente a nadie, porque pensar que hasta que Jesús no salió a la vida pública, era un totalmente desconocido Jesús de Nazaret, que hasta Juan Bautista dudaba de él, y tantas cosas que en principio no salen a la luz hasta que don Antonio nos la revela, pues es que tenemos que mirar con otros ojos la historia antigua, y sobre todo la de Jesús. Siempre nos deja con la boca abierta, siempre nos deja un pensamiento de que tenemos que seguir ahondando, y que gracias a personas como Antonio pues podemos llegar a acercarnos un poquito a la historia verdadera de aquella época. La verdad es que ha sido un placer escuchar a Antonio. Cada día yo creo que aprendemos más de él, de sus conocimientos. Y fijaros, ¿sabéis lo que me encantaría a mí algún día escuchar de Antonio? Pues una conversación, ni más ni menos, con el Papa de Roma. Madre mía. Imaginaros, yo creo que le dejaría sin argumentos. Sería algo totalmente espectacular, ¿no? Porque es que no pasa nada. Si las cosas son así, son así. Y me encantaría de verdad... Alguien desde la teología, desde el Papa, que parece, bueno, parece ser un Papa un poquito más, más endreçat, como diem aquí en catalán, ¿no? Pero me encantaría ver ese debate entre ellos dos, entre la máxima autoridad de los católicos y Antonio Piñero. Bueno, me quedo de Antonio, pues la imagen de un Jesús humano, punto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ha sido una intervención magistral, parece que has utilizado antes esa palabra, Pablo, porque magistral viene de la palabra mac, y luego hablamos de ella. Bueno, pues yo creo que no hay que esperar más y vamos a hablar de otro magistral como es... Bueno, vamos a hablar con otro magistral como eres tú, Luis Silva, sobre esa historia de los Reyes Magos que levanta tanto interés, pero por supuesto vamos a escuchar primero, antes que nada, la intro de tu sección Alquimia tras la Piedra Filosofal. Vamos allá. Alquimia. Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella. Enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac, por citar algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? Este libro no solo nos dice que sí, nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas. El autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia. Penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves. Y además, sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio debidamente fotografiados. Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales. Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender, de manera sencilla y profunda, esta antigua ciencia y gran arte denominado alquimia. Metemos en este mundo alquímico como es el de los Reyes Magos, que nunca se hubiese dicho, yo al menos jamás me hubiese imaginado que los Reyes Magos fuesen algo alquímico, pero Luis nos lo va a responder. Pero lo primero de todo te voy a preguntar, ¿qué son los Reyes Magos? Porque quizás haya personas en países que nos escuchan, como sabéis que nos escuchan en muchos lugares de Latinoamérica y demás, que la tradición de los Reyes Magos quizás ni la conozcan. Así que vamos a poner, si te parece, un poco a explicar qué son los Reyes Magos y de dónde proviene esta leyenda. Bueno, el Evangelio de San Mateo hace unas referencias muy escuetas a unos magos de Oriente, no llama reyes, sino que los llama magos de Oriente, que siguiendo una estrella buscan a ese Mesías, a ese Salvador, ¿no?, de los hombres, y que gracias a la estrella lo encuentran y se postran ante él para adorar a ese niño, ¿no?, al hijo de María, de la Virgen María, y ofrecerle sus presentes, en concreto oro, incienso y mirra. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Esto se queda corto, hay que darle un poquito más de virilla a la historia, hay que alimentarla un poco más, y en base a textos anteriores y a leyendas anteriores, se dice alguna del siglo III a.C., pues se le empiezan a dar nombre a los reyes, se le empieza a decir que son tres, aunque al principio no hablan de que sean blanco, rojo y negro ni nada por el estilo. Pero bueno, la historia se va alimentando, se le van dando más florituras hasta que llegamos al Renacimiento. Y en el Renacimiento, sobre todo a partir del siglo XIV, y ya se ven las obras de arte, resulta que de golpe y porrazo esos tres reyes que antes no tenían colores, aunque sí sabían que venían de Persia, venían de... En fin, se le empieza a dar florituras también y se le da un toque ya alquímico hermético a partir del Renacimiento. Entonces ya los reyes ya son blanco, rojo, negro, empieza a haber unas interpretaciones de por qué se ofrecen estos presentes, etcétera, etcétera. Y de eso, pues, si quieres, hablamos un poco, ¿no?, de toda esta historia, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la palabra mago. ¿Qué significa la palabra mago? Porque hoy en día a un mago lo llamamos que es el ilusionista, ¿no? Es el que hace, en un espectáculo, hace magia, ¿no? Pero claro, eso no es lo que se entiende o se entendía anteriormente por la palabra mago, ¿no? He traído aquí para que Marta, desgraciadamente me he dejado las gafas. A partir de los 50 es un grave error dejarse las gafas, pero bueno, me las he dejado. Entonces no puedo leer y he traído, pues, una fotocopia de la entrada mago que hay en el primer diccionario español, que es el Tesoro de la Lengua Castellana y Española, de Sebastián Covarrubias, que es del año 1611. Es el primer diccionario que existe aquí en España, ¿no? Entonces, ¿qué dice en la entrada mago, Marta? Mago, esta palabra es pérsica y vale tanto como sabio o filósofo. Los magos que vinieron guiados de la estrella hacia las partes orientales a Belén a adorar al niño Dios, Redentor nuestro, en algunas partes le llaman reyes, por cuanto en aquellas provincias lo eran los sabios. Fíjate, Marta, ¿no? Fijaros que mago hace referencia estricta a sabio, a filósofo, ¿eh? Y que los antiguos reyes eran sabios filósofos. Eso nos lleva, como dice bien Sebastián Covarrubias, nos lleva, pues, al mundo persa. Y los sabios filósofos, los magos del mundo persa, los antiguos adoradores de Aura Mazda, Aura Mazda significa espíritu viviente del universo, la doctrina zoroástrica, que tiene hasta más de 2000 años de antigüedad antes de Cristo, es el estudio del macrocosmos y del microcosmos. Esos sacerdotes estudiaban astrología, estudiaban los astros, ¿no? Estudiaban la naturaleza, los misterios de la naturaleza. Eran sabios, filósofos. Filósofo, hemos dicho más de una vez, significa amor a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, pero a la sabiduría antigua. Si vemos leemos la enciclopedia Larousse y entramos en el término mago, nos dice que es una palabra que deriva del persa mac, igual que en catalán. Mago en catalán es mac. Y hace referencia, pues, a esos sacerdotes de la antigua Persia, ¿no? Se nos ha quedado el prefijo mac. Por eso hacía referencia antes a la palabra magistral, ¿no?, de la conferencia o de la entrevista que nos había dado Piñero, ¿no? Decirme palabras que empiezan por mac, magnífico, magnificencia, magnánimo, magno. El prefijo mac significa más que. No es que Piñero nos haya dado una clase buena, no. Es más que buena, es magistral. No es que el tío sea bueno, no, es magnánimo, es buenísimo. O sea, el prefijo significa más que. Mago. La palabra mago está en palabras antiguas griegas, como por ejemplo imago. El imago era, es, porque también se define así, el gusano que hará su transformación, que se encerrará en el capullo y se convertirá en una mariposa, en una preciosa mariposa. Es decir, de ser un ser terrestre, gusano que se arrastra por el suelo, se convierte después en una especie de alma que vuela, ¿no? En algo precioso que vuela. De hecho, hasta los griegos a la palabra mariposa la llamaban exactamente igual que al alma, la llamaban psique. Sabéis, soma es el cuerpo, psique es el alma, pero también es mariposa. O sea, enlazaban esa volatilidad de la mariposa, esa belleza de la mariposa, la enlazaban con el alma. Fijaros que la fiesta que se celebra en Magos, ¿no?, en la noche de los Reyes Magos, es la Epifanía. Epifanía en griego significa manifestación. ¿La manifestación de qué? Dios se encarna en la figura de Jesús. Dios se encarna, es decir, el espíritu, el alma universal, se encarna, toma carne, ¿eh? Se hace materia, se convierte en materia. Pero claro, fijaros, la piedra filosofal es de color rojo. ¿Y el color encarnado, qué color es? Rojo, como la carne, que es roja, ¿no? En fin, si continuamos, por ejemplo, y vemos ese invento renacentista de colocar a tres reyes con sus colores, ¿no? ¿Qué colores tienen los reyes? Todos los niños lo saben, ¿no? Marta, ¿cuáles son los colores de los reyes? Ah, pues es el blanco. El blanco, el negro y el rojo. Y el rojo. Qué casualidad que son los colores que se le manifiestan al alquimista en el matraz cuando busca su piedra filosofal. El negro, en primer lugar, el blanco, en segundo lugar, y el rojo, en tercer lugar. ¿Y qué presentes llevan al niño Dios? Oro, incienso y mirra. Muy bien. Cuando hablamos de las virtudes de la piedra filosofal, decimos, o dicen los antiguos, que la piedra filosofal da riqueza, la piedra filosofal da salud, casi la inmortalidad, algunos dicen, y la piedra filosofal da conocimiento. Si uno de los presentes que los Reyes Magos dan a Jesús es el oro, ¿a qué nos referimos? A la riqueza. A la riqueza. Cuando dan incienso, fijaros, ¿el incienso a qué lo relacionamos? ¿Lo relacionamos? A la espiritualidad, ¿no? A la espiritualidad, a los templos. Desde muy antiguo, en los ritos antiguos, paganos, también se utilizaba el incienso. Ahí vemos el famoso botafumeiro, ¿no? Ahora me viene a la mente de Santiago de Compostela, ¿no? Hace poco pues se hizo el 30 de noviembre, la fiesta mayor de aquí del pueblo, de San Diego de Habaneras, y se saca ese pequeño botafumeiro y se va dándole ahí para que vaya saliendo el humo del incienso, ¿no? Porque de alguna manera se crea un halo aromático, ¿no? Algo más espiritual. Pues antiguamente se utilizaba mucho en todos los ritos el incienso. Entonces, en los templos, aparte de dedicarse a la contemplatio, a la contemplación, a la verdadera sabiduría, al conocimiento de uno mismo real, tenías al sacerdote, bien actual o bien pagano, enseñando, mostrando su sabiduría. Por tanto, si en el templo se enseña la sabiduría, como de alguna manera pretende enseñar el sacerdote cuando hace misa, ¿a qué relacionamos el incienso? A la sabiduría, al conocimiento. Y cuando llegamos a la mirra, ¿por qué mirra? La mirra es una resina aromática, amarilla. Se abre la corteza de la mirra, que es un pequeño arbolito, y sale esa resina. Los antiguos tenían por la mirra una especialísima vocación. Era una planta milagrosa, no solamente aromática, que le servía para utilizar también en sus ritos, sino también tenía unas propiedades medicinales extraordinarias para ellos. Y sigue teniéndolas. La mirra es una planta medicinal de primer orden. Hasta los egipcios, cuando embalsamaban, ponían mirra en las momias, porque le daban sentido de inmortalidad. Por tanto, ¿a qué se relaciona la mirra? A la salud. Aquí tenemos que los tres obsequios están relacionados con las tres virtudes de la piedra filosofal. A raíz de lo expuesto, pues para aportar otro granito de arena histórico, que no tengo mucho que decir a la enorme cantidad de información que siempre nos proporcionas, Luis. Bueno, lo único que quería aportar era de dónde sale la historia de los Reyes Magos, o cómo fue realmente, ¿no? Y quería aportaros algunos datos. Mirad, en el siglo V, el Papa León I... fue el que instituye oficialmente el número de Reyes Magos en tres. Sí. Porque, como tú bien habías dicho, antes eran muchos, muchos más, ¿no? Los armenios decían que eran 12. La Iglesia copta nos habla de 70. Además recibían todo. Al principio tuvieron nombres inclusive diferentes, ¿no? Inicialmente se hicieron llamar, en algunas ocasiones, Apelio, Amerio y Damasco. En otras ocasiones se les llamaba Gálgala, Malgalat y Saratín. Fueron magos caldeos y se convirtieron en reyes en época del emperador de Tertuliano. Estamos hablando del año 160 de nuestra era, ¿no? No hubo rey negro inicialmente. Como tú bien dices, el rey negro apareció en el siglo XV. Y fue un pintor llamado Hans Memling el primero en el que incorpora la figura de este rey negro, ya haciendo alusión, me imagino, que al tema alquímico, ¿no? Los nombres actuales de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecieron por primera vez en el Liber Pontificalis de Rávena en el siglo IX. Hasta ese momento no existía nombre alguno, pero es curioso porque tenemos un friso en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, Italia, donde aparece la figura de los tres Reyes Magos, blancos todavía los tres, sin barba ninguna, portando un gorro frigio, el característico del dios Mitra, porque, bueno, tengamos en consideración que toda esta historia del supuesto nacimiento de Jesús viene de esa sustitución del cambio del Sol Invictus hacia el supuesto nacimiento de Jesús, como bien apostillaba Antonio Piñero. Pero en ese friso de Rávena sí que aparecen los nombres de los Reyes Magos, pero se supone que esto fue posteriormente. Es decir, hablamos de que en el siglo IX es cuando se debió realizar ese cambio, y en el mismo friso se colocó el nombre de los tres Reyes Magos a los que hago mención, ¿no? Nada, un par de datos más para acabar de añadir. El primero es que se creía, o siempre se quiso creer, que los Reyes Magos procedían del reino del preste Juan, aquel mencionado en las historias de Marco Polo, y que ahora ha cambiado, ¿no? Porque ahora los Reyes Magos ya no proceden de la zona de Persia, sino, según el libro de la infancia de Jesús del anterior Papa, Benedicto XVI, provienen de Tartessos. Al menos eso es lo que dice él, que también había mucho que decir al respecto, porque en el siglo I, Tartessos no existe. Existen los turdetanos, que son quizá ese resto de civilización, y aquí sabrá más Cristóbal que yo, que debió quedar de esos tartesanos que hubieron anteriormente, ¿no? En fin, era una pequeña aportación, y luego, si queréis, hablamos algo más, porque también sería interesante y tú nos puedes dar bastante más información de conocer si hubo cometa Halley o no. No, bueno, ahí no te voy a decir, porque no sé si hubo cometa o no hubo cometa, ¿no? Lo que sí que, si hablamos de la estrella, No en todos los cuadros, no hay muchos cuadros en el arte en que se refleje la estrella de los Reyes Magos. Sin embargo, es curioso. Por ejemplo, ahí en Rávena, en San Apolinar Nuevo de Rávena, ahí sí que está la estrella arriba, ¿no? Me parece que este mosaico es del siglo, si no recuerdo mal, del siglo VI después de Cristo, es donde están los nombres ya de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y como bien dices, ¿no? Parece que vayan corriendo, ¿no? En la imagen y bueno, son los tres blancos sin barba, van con su gorro frigio. El gorro frigio tiene su origen en los fenicios. Fenicio significa rojo. Es el antecedente de la barretina catalana y es el gorro que por tradición tenían los alquimistas. Si vemos el alquimista de Notre Dame de París, que está allí en la catedral, ¿no?, de Notre Dame de París, veremos al alquimista con su gorro frigio pensativo, ¿no?, así con la mano así pensando y con su gorro frigio, ¿no? Hay leyendas anteriores, como decía, el siglo III antes de Cristo, que hablan. Hay una historia también bonita que habla de que se eligen entre 12 magos, astrólogos persas o caldeos, se eligen a tres, que son los que van a ir a hacer ese viaje para encontrar a Jesús y hacerle esas ofrendas, ¿no? Lo que está muy claro es que esto es un montaje, vamos a dejarlo claro, y sobre todo lo que nosotros conocemos está muy influenciado por el Renacimiento, por la escuela neoplatónica, que es cuando mete ahí al rey negro, se mete el rey negro, se mete el rey rojo y blanco, mira, los tres colores que antes no estaban, ¿no? Y se perfila mucho más, ¿no? Antiguamente se decía que se le daba, decían los textos clásicos, que se le daba oro porque era rey, se decía que se le daba mirra porque era sacerdote y no sé qué, no, pero en realidad lo que realmente es cierto en términos herméticos es lo que os acabo de decir, los presentes simbolizan las virtudes de la piedra filosofal. Es curioso, Luis, cuando normalmente los cristianos se defienden ante lo de la estrella de Belén y todo eso, abduciendo, diciendo que es justamente en el Evangelio de Mateo, al que acusan de más judaizante, ¿no?, digámoslo así, por lo tanto, que creía menos en la astrología, que pone y remarca lo de la estrella. Pero más allá de lo de la estrella, a mí me gustaría también preguntarte sobre los animales que supuestamente habían en Belén. ¿Tiene algún significado alquímico los animales que allí se encontraban? Bueno, sobre la estrella, apuntarte que la tradición alquímica dice que cuando veas la estrella en tu matraz, cuando veas una sal que se te manifiesta en forma estrellada, porque resulta que esa sal atrapa de alguna manera la energía universal y lo hace de una manera, manifestándose de una manera estrellada, dicen, sigue a la estrella porque estás a punto de llegar a Jesús. Vas a encontrar el embrión de la piedra filosofal, ¿no? En cuanto a los animales, sí, están relacionados. Primero tienes al buey. El buey tiene cuernos, ¿no? Y, bien, está relacionado con la luna, con alguna deidad egipcia. Y la importancia de los cuernos en los términos filosóficos herméticos se refieren al creciente lunar. Y con Isis, que luego hablamos, y nos encantará hablar con Carlos también sobre Isis y María, ¿no? Porque no es más que una suplantación, ¿no? Pues eso te iba a preguntar ahora. ¿La Virgen María? La Virgen María, fijaros con la Virgen María, tiene una relación tremenda con la filosofía hermética, ¿no? Y parece una tontería, pero si empezamos con su etimología, fijaros, María, mar, el mar, todo el mundo sabe lo que es el mar. Entonces la gente dirá, bueno, este está aquí lucubrando. Bueno, pues vamos a ver si lucubro o no. Mar, para los antiguos filósofos, para esos antiguos magos, ¿no?, para esos antiguos alquimistas, el mar de los sabios es el aire. O sea, en el aire, según ellos, hay un agua que tiene una sal dentro. Con eso fabrican la piedra filosofal. Muy bien, ¿cómo es María en hebreo? Es Miriam. Miriam está compuesto de las palabras mir y yam. Mir significa en hebreo relacionado con la luz. Y yam significa el mar, o otra vez el mar. Entonces, fijaros, luz, mar. Si decimos que para los antiguos filósofos el mar era el aire, estamos hablando de la luz y el aire. Estamos hablando del fuego y el aire. Los antiguos alquimistas, si retroceso en algunas cosas que hemos dicho ya pues muchas veces en las conferencias, ¿no? cuando ellos hablan de la teoría de los cuatro elementos, que es indispensable conocer bien para entender de qué va la alquimia y de qué va la fabricación de la piedra filosofal. Los antiguos alquimistas decían: existe una energía universal emanada de Dios. A esta energía la llamamos neuma, fuego, espíritu universal, alma del mundo, etc., etc., etc. Esta energía, dicen ellos, la traslada a la luz de los cuerpos celestes, de las estrellas, etcétera, etcétera, de la luna, que hemos hablado antes. Esta energía, este fuego, esta luz, queda atrapada en el aire, pero el aire a su vez atrapa la humedad, atrapa el agua, y el alquimista tiene que saber convertir ese agua en tierra, porque entonces dice que ha fijado ese espíritu, esa luz en esa tierra, ¿vale? El alquimista aprendió de antigüedad a atraparle la humedad al aire, y de esta humedad o de esta agua que se le manifestaba, aprendió a convertir una tierra, ¿vale? Y entonces esa tierra es Isis, es la Virgen María, etcétera, etcétera. Vamos más con la etimología. María, ma. La sílaba ma, en casi todas las culturas, significa madre. El bebé, mamá. ¿No? Matroska, o no sé cómo se llama en ruso, mater en inglés, ¿eh? Mara en castellano, en catalán, madre en castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Ma y ría es una palabra que está relacionada con el agua que fluye. Por tanto, ma, María, madre, es un agua que va a ser la generadora de una tierra, la tierra de los filósofos. Luego hablamos más de esto cuando entremos con el término de Isis, y hablamos también de la Inmaculada Concepción, que también me encanta la Inmaculada Concepción. Inmaculada significa sin mácula. Sin mácula quiere decir sin falta, virgen. ¿Vale? ¿Y cómo se representa a la Inmaculada? ¿Qué pisa la Virgen Inmaculada? Un creciente lunar. Un creciente lunar, un cuerno, ¿no? Creciente lunar. ¿Y qué ropajes viste? Azul. Azul. Azul clarito. Estrellado. Sí, azul. Con estrellas. ¿Eh? Es una representación de Isis. ¿Cómo se representa la Isis? Se representa a veces como vaca, sí, y entre los cuernos la luna. Otras veces, ella como persona, con unos cuernos, ¿no? En la mano tiene la luna como simbolizada. Es decir, la diosa Mat. Entonces, claro, estamos hablando de la importancia de la luna, de los crecientes lunares, la manifestación de una tierra. Isis, ¿qué es Isis? Es la representación de la tierra, de la madre tierra, de la tierra virginal. Fijaros, la Virgen está preñada por el Espíritu Universal, por el Espíritu. Es decir, la tierra de los alquimistas, la materia de los alquimistas, la que han de encontrar. Para fabricar la piedra, lógicamente, se necesita empezar por algo. Los antiguos alquimistas empezaban por su materia. La llamaban sujeto de la obra, su ilé o caos, su légamo, su barro, su Adán, porque Adán significa tierra roja. Cuando ellos tenían esa tierra ahí, virgen, vacía, tenían que purificarla. Y lo hacían introduciendo sobre ella el espíritu universal del mundo. Es decir, tenían que preñar esa tierra con el espíritu, para que de ahí, de esa tierra, naciera Jesús. Jesús viene de la raíz Ges. Ges, en hebreo, significa fuego, sol, divinidad. En fin, volvemos otra vez al sol invicto, porque es que, claro, se le ponen nombres distintos a las cosas, como ese sol invicto, pero no dejan de perder, de alguna manera, alguien supo no dejar perder el verdadero significado. O sea, suplanta, pero de alguna manera guarda, de alguna manera, el significado también. Le podía haber puesto otro nombre, pero le pone Jesús, que en hebreo Ges significa el sol. Por eso hay representaciones muy antiguas del siglo III, siglo IV, donde se ve a Jesús como Apolo, ¿no? Jesús. La Virgen María es llamada en las letanías, ¿sabéis? Esas oraciones antiguas que se le dedican a la Virgen María, con muchos nombres. Uno de ellos es el Donum Aurea, la casa del oro. La casa del oro, su vientre va a dar a luz el oro. Jesús es el Cristo. ¿Sabéis lo que significa Crisos en griego? Oro. El oro es la representación del sol en la tierra. Es la representación de la perfección. El oro es el metal más perfecto que hay en la tierra. Y es su representación del sol. Es el sol manifestado en la tierra. Lo bello es el oro. Por eso el oro siempre ha estado en tumbas de grandes personajes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una representación del poder de esa persona, etcétera, etcétera. La Virgen María es llamada habitualmente vas espiritual, vaso del espíritu, vaso, es decir, continente. El continente, lo que realmente tiene en su interior, el Espíritu de Dios. Se la llama sede sapientiae, se la llama sede de la sabiduría. Y lo bueno, el Cantar de los Cantares dice, soy negra pero hermosa. Qué casualidad que esa tierra isíaca, ¿no? Esa tierra de Isis, es negra. Sin embargo, es hermosa. ¿Por qué? Porque ahí dentro hay algo tremendamente poderoso y bonito, ¿no? Nacimiento del oro, nacimiento de Jesús. Nada, quería apuntar algún dato histórico más respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Ya sabemos que, además el otro día me hizo precisamente un apunte Pablo, que San Jerónimo hizo muy malas traducciones del hebreo. Bueno, en concreto no tanto del hebreo, sino del arameo, siempre se dice del hebreo. Pero se supone que el Viejo Testamento comenzó a escribirse en hebreo y luego se pasó al arameo, y casi todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es arameo en realidad, aunque después depende de los evangelios, ahí se han mezclado otras lenguas, ¿no? Pero este hombre que no sabía arameo tuvo que ir a la zona de Judea a aprender, y la verdad es que hizo muy malas traducciones, ¿no? Y una de ellas es traducir doncella por virgen. Por lo tanto, cuando se habla de la Virgen María, en realidad el original o los originales, los evangelios originales, aluden siempre a doncella, que es muy distinto, es como hablar de una mujer joven, no de una mujer virginal. Por lo tanto, un error de traducción nos da este problema, ¿no? Luego, respecto a lo que mencionabas sobre Isis, la importancia de Isis, los templarios lo conocieron muy bien. Y ellos fueron los que en la Edad Media trajeron el culto a Europa de la diosa Isis, que como bien dices era negra, con ese Osiris en su regazo, y que hizo que después... Horus en su regazo, y que hizo que aparecieran luego todas estas vírgenes negras, que sobre todo en la zona del sur de Francia y también Cataluña las tenemos por doquier, ¿no? Luego quería hablar de una... cuando hablabas de la estrella de Belén, que aparece en el matraz, que me ha parecido un apunte muy, muy, muy interesante, fíjate qué casualidad de que nadie sabía qué era aquello, a qué se referían con esa estrella de Belén. Y es muy curioso que, por eso también lo mencioné yo antes, ¿no?, que en una obra llamada La Adoración de los Reyes, de Giotto di Bondone, que se conserva en la capilla Sarovecni, en Padua, en el 1267, este hombre sustituye la tradicional estrella de Belén por el cometa Halley. Y es a partir de ese momento cuando empezamos a hablar de que quizá fuera el cometa Halley, ¿no? Nada, a apuntar también un último dato. No pudo ser quizá el cometa Halley, aunque algunos piensan que sí, porque el cometa Halley aparece cada 76 años y medio... Y según unas crónicas asiáticas, en la coincidencia del cometa Halley debió ser hacia el 12 después de nuestra era. No hablamos del año cero, ni del ajuste del calendario de Dioniso el Exiguo, que nos daría quizá el año 7 como año 1 en realidad. Es decir, sería muy posteriormente en el tiempo. Por lo tanto, tampoco sabemos a qué se refieren con esa estrella de Belén. Y que quizá tenga más que ver con, bueno, ahí se han entremezclado, ¿no?, historias un tanto fantasiosas con lo alquímico. Eso es un tema que todavía no queda del todo claro. Simplemente este apunte. Bueno, la estrella de Belén es curiosa también porque si seguimos al Evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, el armenio, dice que los Reyes Magos llegan a Jerusalén gracias a la estrella de Belén, pero que luego la estrella de Belén se para y tienen que preguntarle a Herodes, oye, ¿dónde está el nacido, no? Porque aquí nos hemos quedado y bueno. Y les más o menos les va diciendo el camino por donde tienen que ir y les dice, ¿no? Oye, y cuando lo encontréis, me avisáis. Porque lo que quería era cortarle la cabeza, ¿no? De ahí la matanza de los niños, que la matanza de los inocentes en términos académicos es la matanza de los metales. Los metales tienen que morir para renacer de nuevo. Y hay uno que tiene que morir, que es el oro, para hacer renacer al resto de los metales, ¿no? Con la muerte del oro se puede hacer renacer al resto de los metales, ¿no? Que son esos niños, ¿no? Claro, y luego resulta que la estrella vuelve a ponerse en marcha y se lo lleva hasta Belén. Claro, eso ya choca un poco con... En cuanto al cuadro de Giotto, que hace referencia, sí, parece más como... O sea, lo que hace Giotto es ponerle a la estrella una cola. Entonces, puede ser un cometa, ¿no? Yo creo que sí, que en la época a lo mejor Giotto sí que vio un cometa, no lo sé. Igual vio un cometa y entonces él lo que ve lo sustituye y dice, mira, esta debe ser la estrella que debió guiar a los reyes. Sería bueno ver si en la vida de Giotto él pudo ver en algún momento el cometa Halley, porque entonces le serviría de alguna manera de manifestación, ¿no? Sí. De... Ayer, por ejemplo... Sí, coincidía, ¿no? Entonces sí, Giotto... La vida de Giotto lo pudo ver. Lo pudo ver. Entonces, si Giotto lo vio, pues qué manera de... Pues ¿cómo manifiesto yo una estrella que se mueve? Pues con lo que veo en el cielo. Y entonces lo manifiesta, ¿no? Claro, eso no quiere decir que los Reyes Magos... Primero, ¿existieron los Reyes Magos? Eso es leyenda. Eso es leyenda, eso es una historia, eso es una fábula. Lo que pasa es que todas las fábulas aportan conocimiento, ¿no? Una definición de leyenda también es de que la leyenda, lo importante de la leyenda es que sepas descubrir lo que hay oculto ahí dentro, porque hay un mensaje. Pero no te lo creas, porque si vas a creer a pie juntillas estás equivocado. Pero busca el mensaje que hay dentro y a lo mejor ahí sí que te enseñará la sabiduría, ¿no? Nada, y bueno, ahora me ha venido a la mente... Algo que comentaba Marta hace un momento, ¿no? Me recordaba a J.J. Benítez, ¿no? Y en sus Caballos de Troya, J.J. Benítez alude a una nave, ¿no? Una especie de nave extraterrestre que va delante de esos reyes, ¿no? Hasta aposentarse en el lugar al que tenían que llegar. Bueno, para mí esto ya es un poquito fantasioso, pero evidentemente cada uno es libre de pensar lo que quiera. Hubo una conjunción de Júpiter y Venus, quiero recordar, hacia el año 2 después de Cristo. Y por cierto, también me ha venido a la mente que cuando mencionabas o aludías a el buey y la mula, que bueno, pues ese buey y la mula no es algo completamente nuevo, sino algo que conocían desde bien antiguo, porque recordemos que el sustituto del dios Mitra es Jesús. Pero es que 1400 años antes del nacimiento de Jesús nació Mitra. Y Mitra nació en una cueva acompañado de un buey y una mula. Así que estas alusiones que tú decías vienen de muy antiguo, no es del siglo I precisamente, ¿no? Pero una consulta, porque ahora lo digo desde el más puro desconocimiento, no hace poco que un papa del, no sé si Ratzinger o Francisco, quitó el buey y la mula de lo que sería el Belén oficial. Benedicto XVI, Ratzinger. Sí, sí. Y además, mira, tengo aquí, me gustaría leerlo, si me lo permitís, un texto muy curioso, vamos a ver, que dice, así como la tradición de la Iglesia ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1:3, y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también la historia de los magos a la luz del Salmo 72:10 e Isaías 60. Esto es un texto del libro de la infancia de Jesús de Benedicto XVI, que fue él precisamente el que se dio cuenta del detalle del asno, del buey, y dijo que bueno, pues que esto había que erradicarlo del tradicional pesebre, cosa que la gente no hace porque las tradiciones imperan más, como sabemos, que cualquier mandamiento divino, ¿no? Y dice y continúa este hombre en su libro: la promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, Tarsis, Tartesos en España. Pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, África, Asia y Europa. Por lo tanto, el Papa, que no ve esto lo suficientemente claro, porque ya le parece que extraño que vengan de tres reinos diferentes, pues hace otra sustitución. Es cuando decide pues cambiar esos tres reinos por ese supuesto reino de Tartesos. Pero es que ahora también estaba yo recordando cuando tuvimos a José de Zor hablándonos de Jesús y la conexión egipcia, todos los paralelismos que habían entre lo que eran deidades y costumbres egipcias que luego fueron trasladadas al cristianismo, y aunque en un principio pareciera que eran iniciales del cristianismo, estaba claro que venían ya de mucho tiempo atrás, como por ejemplo la diosa Isis y todo lo que luego vino conllevó. Hasta el símbolo de la cruz es egipcio, ¿no? O sea, es decir, es un copiteo, ¿no? Es un copiteo. Pues ahondando en la figura de Jesús, fijaros también, por ejemplo, que tiene un paralelismo con las virtudes de la piedra filosofal. Hemos dicho las virtudes de la piedra, ¿no? Que eran la riqueza, la sabiduría y la salud, ¿no? Entonces, claro, fijaros la figura de Jesús. Primero, ¿Jesús es sanador o no? ¿Sanó? ¿Hizo milagros? Sí. ¿Era médico, no? ¿O terapeuta, no? Terapeuta. Bueno. ¿Era sabio? Sí. Sus parábolas. Predicaba y... Sí, sí, sí. ¿Y transmutó? ¿Transmutó agua en vino? Se supone que sí. ¿Transmutó la muerte en vida con Lázaro? Sí. O sea, en definitiva, también hay en su historia... apartados que podrían hacer referencia a esa transmutación, ¿no? La verdad es que Jesús, en términos alquímicos, esa historia no es más que la piedra filosofal, es decir, el espíritu manifestado, el espíritu encarnado, el verdadero espíritu encarnado que tiene la capacidad de obrar milagros. Ese es un poquito el sentido, ¿no? Final del proceso, ¿no? ¿Y José? ¿Qué pintará José en todo esto? Vaya gesto, ¿no? Fijaros, José es el artesano, ¿no? Es el artista. Es el que protege la obra, ¿no? Es el que protege a María, es el que protege a Jesús, ¿no? Es el que, de alguna manera, pues está encima para que todo vaya por su curso, ¿no? Y vaya siguiendo su curso, ¿no? Como el alquimista que en su matraz, pues tiene que cuidar su materia, tiene que ir cuidando, ¿no? Es curioso, ¿no? Uno de los hijos de Jacob, ¿sabéis? Que tuvo ese sueño, ¿no? Con la escalera del que hemos hablado, ¿no? Se llamaba José y fue apresado y hecho esclavo por un faraón, no recuerdo el nombre. El faraón le puso como nombre y dice, no, tú no te vas a llamar José, te vas a llamar Safanat. Y Safanat significa el que descubre lo oculto, ¿no? Es decir, todavía ahonda más en la historia del artista, ¿no? Del alquimista que tiene que descubrir ese secreto, ¿no? Que tiene que descubrir esa piedra filosofal. Sí, Luis, me vas a permitir, y me voy a explicar después la pregunta que voy a hacer, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Vamos a ver, estamos viendo que seguramente en todas estas historias hay muchos secretos alquímicos, pero es que estos secretos alquímicos justamente ya estaban en historias de Sumeria, de Egipto, el cristianismo. Es como si todo fuera lo mismo, contado de diferente manera. Por lo tanto, ¿qué crees que pudo ser antes? La alquimia que tomó, digamos, de decir, ahora vamos a contar estas historias de diferentes maneras, para diferentes épocas, diferente gente, o se apropió, digamos, en ese instante de esas religiones, de Egipto, esa religión de Egipto, esa religión de cristianismo, se aprovechó para meter ahí, digamos, esos secretos alquímicos. La alquimia es muy antigua, Cristóbal. Se pierde en la noche de los tiempos. Fíjate que ya nos vamos a tradiciones que nos llevarían incluso, algunos dicen que al paraíso, ¿no? Ese estado de la persona evolucionada, que habla con los animales, como comentabas antes, Marta, ¿no? Esa capacidad, ¿no? De cuarto milenio, ¿no? Ese hombre que hablaba con los lobos, hablaba con una serpiente, por decirlo de alguna manera, porque tenía esa comunión. Pues eso reflejaría muy bien. Es decir, la comunión de esa persona con la naturaleza, el tener a su disposición una sustancia que era el alimento de los dioses, llamada en la tradición néctar o ambrosía o maná, el néctar o ambrosía de los que tomaban los dioses, ese jugo, esa comida que tomaban los dioses les daba la inmortalidad. Y eso está en manos humanas. Y son capaces de no padecer enfermedades y son capaces de mantener una larga y prolongada vida. Y de alguna manera tener un alto nivel de vibracional, ¿no? Y eso se pierde por alguno de los motivos. El secreto de la piedra filosofal queda reducida a un número determinado, muy determinado de personas, y va a ser los sacerdotes los que van a tener ese secreto. Y esos sacerdotes se van a encargar, para que no se pierda, de montar la elaboración de esa piedra a través de los mitos, a través de las fábulas. Eso es lo que dicen los antiguos, los más antiguos adeptos, los que hicieron la piedra filosofal. En cuentos te explican su elaboración, y cada uno de los cuentos o de las fábulas te va explicando uno de los procesos. En Zaragoza explicamos algunas cosas en mitoalquimia, ¿no? Cómo de alguna manera la mitología envuelve todo ese conocimiento alquímico. Y ahí está el juego, ¿no? Es decir, yo me imagino al sacerdote riéndose, porque son ellos los que promulgan esos cuentos, que forman parte de esas tradiciones y esas fiestas que veremos a lo largo de la historia. Hablábamos de las Saturnales, del Sol Invictus, etcétera, etcétera, que van a encerrar una sabiduría, lo que decíamos antes de la leyenda. No te quedes con la estructura, quédate con el fondo. No te quedes con la forma, quédate con el fondo. Aprende lo que te dice el fondo, ¿no? Entonces ahí esa enseñanza hay que saberla desvelar. Cuando alguien sabe, tiene desvelada esa enseñanza, el cuento, es que es una técnica memotécnica. Los niños se acuerdan de los cuentos. Las imágenes, por ejemplo, para nosotros son mucho más fáciles de recordar que las palabras. En una imagen podemos grabar un montón de información. ¿Os acordáis cuando hablábamos del mutus liber y nos tiramos 2 horas dando información de las láminas? En una lámina podíamos estar hablando media hora de la información que contiene esa lámina. Y no había libros encima de la mesa para leer, simplemente son técnicas mnemotécnicas. Los cuentos hacen exactamente lo mismo. Cuando alguien conocía esos cuentos, las relacionaba con los procesos que tenía que hacer. ¿No? Hablábamos, yo qué sé, en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? De Júpiter y Danae, ¿no? Qué casualidad que Danae, en griego, significa sediento. Y la palabra Dan significa tierra, y ha significa soplo. Claro, tierra, soplo, la tierra sedienta. ¿Sedienta de qué? Del soplo, del fuego universal. Es la tierra. Es el fuego del pelo, de la. El fuego, pelo, en los cuatro elementos los cuatro que se elementos. Ven allí, que lo que realmente llega no es solamente la primavera, sino el fuego. Eso es lo que significa la primavera en los cuadros, en las obras de arte, en el pesebre, los pastores con sus ovejas. Es el símbolo de la primavera, porque es el cordero, es Aries, es la primavera, es la llegada de la fuerza universal. Es decir, todo no son nada más que pequeñas sabidurías, pequeños conocimientos que están metidos ahí como en un puzzle, y que el que entra de lleno ahí lo que tiene que hacer es intentar de alguna manera ir enlazando las piezas. Enlazando las piezas. Pero es muy bonito ver un cuadro, como por ejemplo el nacimiento de Venus, ¿no? Y ver algo más que lo que un experto en arte pueda explicarte del cuadro. ¿Eh? Y es porque el señor Sandro Botticelli se leyó la Metamorfosis de Ovidio. Y ahí es donde está su fuente. Si conoces la fuente, entonces el cuadro se abre. Está claro, ¿no? Quería aportar, pues nada, respecto a que, como bien dices, estas enseñanzas vienen de muy antiguo. Y qué casualidad que cuando hablamos del 6 y 7 de enero coinciden con dos epifanías. Epifanía de Osiris, hablamos de nuevo del mundo egipcio, y Epifanía de Dionisos, y hablamos del mundo romano. Pero la sustitución o la incorporación de este 7 de enero por parte de la Iglesia Católica se produce por una sencilla razón. La Iglesia copta sigue diciendo y afirmando que Jesús no nació el día del Sol Invictus, el 25, ¿no? Sino que lo hizo un 7 de enero, por esas creencias que tienen ellos respecto a los nacimientos de los profetas. Y además recordemos que la Iglesia ortodoxa, la Iglesia copta, comienza su festividad, comienza su año nuevo en 7 de enero. De hecho, cuando nos movemos por aquí, uh-huh. ahora que tenemos tantos rusos y ucranianos, pues vemos que lo celebran el año nuevo de forma muy diferente a nosotros, ¿no? A la Iglesia católica le vino muy bien intentar, dado que había roto con la Iglesia bizantina, pues intentar camuflar ese otro nacimiento con la historia de los Reyes Magos, que la hizo coincidir precisamente con estas epifanías de otros dioses que teníamos de la antigüedad ahí, ¿no? En este panteón. Bueno, otro apunte que quería hacer de forma histórica para, bueno, relacionar historia y además que también sepamos de dónde vienen, como tú bien argumentas, estas pequeñas enseñanzas. El truco de la obra filosofal es muerte y renacimiento, putrefacción y limpiar la putrefacción para que salga el alma y salga lo puro, lo blanco. Y que ese blanco se convierta todavía en algo mucho más puro, que es lo rojo. Me encantó cuando Carlas Folk, mi amigo Carlas, habló del rojo. ¿Os acordáis? Porque el rojo es el color de la divinidad, es el color de las altas clases sociales en su época. De ahí aquellas historias de a ver quién tiene el mejor color rojo, quién es el que tiene un color rojo que se conserve más, ¿no? Y aquello que nos explicó él de aquel insecto que ofrecía ese color rojo permanente, ¿no? Y que después, bueno, se acaba con la Revolución Francesa, se acaba el color rojo y se acaba la historia, ¿no? Pero las tradiciones son así, ¿eh? ¿Y por qué? Es ese color rojo, ¿no? Ese color púrpura que significa lo puro de lo puro, simple y llanamente porque la piedra filosofal es de color rojo, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuánta sabiduría metida en tantas leyendas, en tantas historias, ¿no? Bueno, ahí está el truco, ¿no? En intentar, como decíamos antes, poner el puzzle, irlo cerrando, ¿no? Irlo cerrando. Luis, una pregunta. Los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Basaltar, Baltasar, que es el típico chiste, ¿tienen alguna relación alquímica, histórica o son simples nombres puestos un poco así al azar? Aunque a mí me da la sensación de que nada está puesto al azar. Seguramente. No he prestado atención a la interpretación de esos nombres, pero seguramente que tendrán algún significado que habría que relacionar también con todas estas historias, ¿no? Y con esta búsqueda, ¿no? de este conocimiento. Al azar seguro que no, habría que ver, el que le puso esos nombres por algo le puso, bueno, primero se llamaba Melcón, me parece, Melcón, Gaspart y Baltasar o algo así, ¿no? Pero esto es todo, es como, fíjate, ¿no? Esto le gustará a Carlas, ¿no? La palabra Baphomet, de los templarios, ¿no? Ese diablillo, ¿no? Ese diablo, esa extraña cabeza en forma de diablo, ¿no? Pero claro, si vamos a la... Esto es una vez un sueño que tuve, ¿no? Claro, si dividimos la palabra, igual que hemos hecho con Miriam, dividimos en Baf y Fumet, claro, resulta que Baf es una palabra que significa Bao, y Fumet es humillo, Bao, humillo. Bao es aliento. Resulta que estamos hablando del aliento de Dios en el aire. El aliento de Dios en el aire, Baphomet. Claro, podía significar otra cosa, pero es que significa esto. Es aliento. ¡Ah! Eso que hacemos nosotros, que el aliento de Dios, el fuego de Dios, en ese humo, en ese aire, que es lo que tenemos que atrapar los alquimistas, ¿no? Pues seguro que las interpretaciones de esas palabras seguramente tienen algún significado. Y Luis, el ángel que ponen encima de un árbol o encima del pesebre. El ángel anunciador, ¿no? El ángel anunciador. El ángel... ¿Tú también está relacionado con alquimia? Bueno, lo tratamos en... Cuando tratamos el Mutus Liber, ¿te acuerdas? Ángel, viene de ángelo, significa mensajero. Los ángeles portan alas, son invisibles, ¿verdad? Son los heraldos de Dios, mensajeros. Ahora. Anunciadores. Ahora lo recuerdo. ¿Eh? Son anunciadores. ¿Anunciadores de qué? No solamente anunciadores, sino portadores. El ángel, en términos alquímicos, es el rocío, porque es el portador de la energía de Dios. Es el que de arriba baja abajo, trayendo... ¿eh? Es el Prometeo, el que roba el fuego de los dioses para llevarlo a la tierra, a los humanos, ¿no? Y por eso lo castigan cuando revela ese... ¿Te acuerdas que lo hablamos, no? Que viene un águila después de como castigo. Zeus le dice, ¿qué haces? Robando el fuego, ¿no? ¿Qué haces, no? Si esto es nuestro, ¿cómo se lo llevas a los humanos? Que no se lo merecen ese fuego, ¿no? Con eso se fabrica la piedra filosofal. Y entonces le envía como castigo, lo ata a una montaña que la llama Cáucaso. Está en la mitología llamada Cáucaso. Y allí viene un águila cada día a picarle el hígado, a destrozarle el hígado a Prometeo. Pero como Prometeo pues era inmortal, durante la noche el buitre o el águila no le picaba el hígado. Y entonces se le regeneraba de nuevo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que esa tierra que buscan los alquimistas tiene ese color negro rojizo, o de negro pasa a rojo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y que ese águila que representa el elemento volátil es lo que cada día o cada cierto tiempo hay que ir alimentando a esa tierra, hay que darle de beber a esa tierra sedienta, a esa Danae, hay que darle de beber algo continuamente para que se produzca el cambio, ¿no? Y que esa tierra quede preñada del espíritu universal y dé a luz al precioso rey, ¿no? Al infante real, a la piedra filosofal, a Jesús. Yo quería hacerte una pregunta que la ha hecho Ana, pero no quiere hacerla, que es una figura que es muy típica, sobre todo aquí en Cataluña, pero que también se pone en muchos pesebres de España y del mundo, que es ese famoso caganer. El caganer. Que para el que no cagón. Entienda la palabra es el cagón. Y es que así. Bueno, yo no creo que esto es más moderno y no creo que tenga nada que ver con la alquimia. Ahora bien, sí te diré una cosa. La tierra que consiguen los alquimistas, que es producto de la putrefacción, que muchos llaman, como he dicho antes, légamo, barro, esa tierra es un bodrio, es caca. Es así, se parece así, huele mal. Podría ser. Podría ser. Podría ser que... Hay que quitarle ese mal olor, hay que limpiarla y limpiarla y limpiarla, con lo que los antiguos llamaban el fuego secreto, para que manifieste otra cosa. Primero se vuelve blanca de la pureza, porque hay que lavarla, hay que rociarla. ¿Por qué la palabra rociar utiliza el término rocío? De todas maneras, casi prefiero dejar el tema del caganer, ¿eh? No, dejo sí. A Carla, no, porque sí, yo... me hago imágenes que no me gustan en la cabeza. No, escatológicas. Es tan escatológico, sí. No es tan escatológico. En realidad tiene que ver con la agricultura. Porque antigua, prácticamente desde la época del Renacimiento, los agricultores, los payeses catalanes, incorporaban la figura de este cagané, de este cagón, como vosotros decís, en esta traducción castellana, para hablar de la fertilidad del suelo, uh-huh. Para que le diera fertilidad, para que comenzase el año siendo productivo, ¿no? Y se recogieran buenas cosechas. De ahí la incorporación del cagané dentro del pesebre, que también tenemos otra figura, la del cagatío, porque parece que aquí todo tenga que ver con temas así un tanto... Escatológicos. Escatológicos. Bueno, pero el cagatío bueno, viene... lo que sale de uno sale barato. El cagatío viene de otra historia, el leño de Yule. Es decir, ahora en realidad esta fiesta... que aparece en estos días, es una fiesta que tiene origen vikingo y que se daba durante 13 días aproximadamente, y tenían un leño al que, bueno, pues le daban golpecitos y que al final pues acababa saliendo del mismo pues una serie de regalos para los niños vikingos, ¿no? El leño de Yule es el cagatío que fue incorporado, me imaginamos que a través de la tradición céltica, ¿no? Uh-huh. Que es la que lo incorporó aquí en el en el sur de Europa. Bueno, para que la gente no lo sepa, es la noche en Nochebuena, esta noche ¿verdad? Precisamente, se le tapa con una manta a este, el a este tronco. Es un tronco, es con un tronco cara. De madera con cara. Uh-huh. Y entonces se le pone una manta encima y con bastones o palos de madera, mientras se le canta una canción, se le pega bastonazos. Entonces haces que los niños se vayan un segundito y, bueno, claro, es que esto no sé si lo escucharán los peques. No, él... Entonces el tronco en sí, una vez spoilers que... Spoilers para los niños. Que has cantado, levantas la manta y ya claro. Cagado. Es decir, no ha salido ni por la boca ni por la tripa, sino que literalmente ha cagado o juguetes o regalos o chucherías o caramelos para los niños. Lo que pasa es que, claro, mucha gente, ahora que lo pienso, lo intenta trasladar a algo católico porque mandan a los niños a rezar. Pues oye, sí, sí, ir a la cocina y rezar un no sé qué y volver. Entonces, quiere decir que se van entremezclando así, pero bueno, es totalmente pagano esto, esta fiesta. Y es que no podemos olvidar que, por ejemplo, en el siglo XVI, las costas catalanas sufrieron grandes ataques por parte de piratas y vikingos, a veces contratados por Francia. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, Badalona, hacia el siglo XVI, pues constaba pues, una población, no recuerdo ahora si 500 o 600 personas, prácticamente quedó exterminada con uno de estos ataques. Por lo tanto, estamos hablando que la influencia vikinga podría venir perfectamente a partir del siglo XVI con estos ataques, ¿no? Estábamos hablando ahora sobre el tema de las festividades y a tenor de lo dicho, de dónde proceden, según qué tradiciones, pues quedarían por comentar de dónde salen el resto de festividades que tenemos durante todo este periodo navideño, ¿no? Y aparte de, bueno, de lo que se ha comentado por parte de Antonio Piñero, el Sol Invictus, la Saturnalia, de los romanos, la fiesta del Yule por parte de las tradiciones vikingas y celtas, no hemos hablado de la figura de Santa Claus, que procede, por ejemplo, de San Nicolás de Bari, un obispo de Turquía del siglo IV, que iba montado cual Santiago encima de un caballo blanco, siempre es blanco, casual, ¿verdad? Y portaba una capa roja, una mitra y un cayado dorado. Y a partir de ahí se dice, bueno, pues que iba trayendo regalos, ¿no? Nada que ver con esa famosa marca de refrescos que todo el mundo dice que fue el inventor de Santa Claus, ¿no? Se dice que ellos, digamos, que le dieron color y fama. Por que le dieron el característico color rojo, ¿no? Hablamos de una empresa de cola en el año 1931, ¿no? Y un pintor que se llamaba Haddon Sundblom. A ver si lo he dicho bien. Este es el pintor que le da el característico aspecto de bonachón, gordinflón y con capa roja. Aunque hoy en día se sabe que ya había habido anteriormente alguna pintura en la que se mostraba también de color rojo, aunque lo más habitual era verlo siempre de color, de característico color verde, ¿no? Se le llama, como digo, Santa Claus, a este San Nicolás de Bari, pero también lo conocemos como, porque se juntó con una tradición francesa, ¿no? Con el Père Noël, ¿no? El Papá Noel, ¿no? Y bueno, se ha ido modificando con el paso del tiempo. Es decir, que Santa Claus y Papá Noel eran dos personajes completamente diferentes. Qué curioso. Que luego se unieron o se fundieron en uno solo. Y que además también va evolucionando con el paso del tiempo, porque recordad que hasta la Segunda Guerra Mundial el ayudante era Pedrito el Negrito, el ayudante Santa Claus. Pero Pedrito el Negrito era un esclavo. Eso se veía como muy feo y ya después de la Segunda Guerra Mundial se decidió sustituirlo y aparece ahora más en las películas y en todas estas historias para niños. Bueno, aparecen otros personajes, ¿no? Entre ellos, ahora no me acuerdo el nombre, el reno, ese del característico rico. Rudolf, ¿no? El característico del hocico rojo para sustituir un poquito todas estas nuevas figuras, ¿no? Luego, aparte de este Santa Claus, este Papá Noel, llamado de forma diferente en un montón de lugares del mundo, tengo aquí, en Finlandia lo conocen con el nombre de Jolupuki, en Chile viejito Pascureo, aquí en Costa Rica Colacho, en Alemania Nicolaus, en Dinamarca Julemanden, en Cuba Santa Claus, y bueno, y aquí pues lo llamamos casi siempre por el nombre francés, supongo que proximidad a Papá Noel, ¿no? Después vendrá el día de San Esteban. Uh-huh. Es una tradición bien curiosa porque a mí me choca que se siga celebrando la muerte a pedradas de aquel que fuera ayudante de Pablo de Tarso. Bueno, no hay que olvidar que aquí el 28 de diciembre gastamos bromas en la matanza de niños. El 28 de diciembre es una fiesta romana que la conoce bien Cristóbal, que se llamaba la fiesta de los locos. La fiesta de los locos, que la celebraban los romanos, y además era muy gracioso porque el que tenía, el patricio, hacía cosas muy extrañas. Se comportaba como un esclavo y dejaba que el esclavo fuera el amo de la casa durante ese día, ¿no? Y entonces había un comportamiento como muy extraño. En la Edad Media todavía se seguía celebrando la fiesta de los locos y se cometían todo tipo de sacrilegios en torno a los altares, y además se jugaba alrededor de los altares. Así que se llegó un momento en que se decidió durante la Edad Media sustituir la fiesta de los locos, que ya procedía de la antigua Roma, a la supuesta matanza de los inocentes, que para los historiadores jamás se produjo, que eso debió ser en todo momento un empadronamiento, que no tenía nada que ver, ¿no? Precisamente antes de empezar el programa lo estábamos comentando, uh-huh. Porque en el siglo XX esa fiesta aún se celebraba en pueblos de nuestra geografía, en pueblos de Guadalajara. Te estoy hablando del 1900 o antes, incluso antes, esta tradición se venía celebrando y adoptaban, el pueblo adoptaba los roles de la gente de poder. Y ese día pues se elegía un nuevo alcalde, un nuevo párroco, un nuevo carcelero y así sucesivamente. Y la gente tenía que hacer lo que realmente esta gente del pueblo que se había proclamado... los amos tenían que cumplir, si no, pues les podían multar, encarcelar, incluso luego se hacían publicatas a modo de mofas y también se cometían muchos disparates, pero era un día que todo eso, se podía hacer. Y es curioso porque desde el siglo XIV, y estábamos hablando del siglo XX, esto se seguía celebrando. Quizá, en cierta manera, en cada sitio sería diferente, pero sí que se ha seguido celebrando. Pues, bueno, bonito punto. Además, no sabía, no tenía ni idea de que aquí en España se celebrara todavía una tradición así. Es curioso que me vino todavía a la mente lo del día de San Esteban, que San Esteban... que se siga celebrando, me parece, bueno, supongo que es por un tema de traslación, de festividades, creo que va la cosa por ahí, para compensar las festividades catalanas con las españolas, ¿no? Con el resto de España. Pero bueno, es una... En Gran Bretaña también se celebra, ¿eh? También es festivo el día 26, es Boxing Day se llama. Pues nunca porque mejor. Ellos no tienen santos y por lo tanto lo celebran como Boxing Day. Pues fijaos qué cosa más curiosa, que para entrar en un lugar de lapidamiento... tienes que tener la mayoría de edad. Entonces, cuando a Pablo de Tarso se le dice, a lo mejor no tenía la mayoría de edad y simplemente se dedicó a recoger las vestiduras, eso es completamente falso. Y este hombre debió participar del apedreamiento del diácono de San Esteban, ¿no? Porque si no, no le hubieran dejado entrar en ese lugar. Y además, tampoco se produjo, tal como nos lo cuentan los evangelios, ni de pie ni rezando, porque según la tradición hebrea tenías que estar tumbado de cara a los que te iban a lapidar, y la primera piedra se arrojaba a 4 metros de altura, recogida entre 2 personas, porque pesaba muchísimo, y directamente sobre el corazón, a ver si de esa manera lo aplastaban y lo mataban. Pues eso es lo que celebramos el día 26 aquí en Cataluña, y además teniendo en consideración que eso es que ahí, insisto, debió participar Pablo de Tarso, el que actualmente llamamos San Pablo, uno de los padres de la Iglesia, ¿no? Luego, por otro lado, dentro de todas estas festividades, cabe señalar que aquí en España, cuando en el 1909 tuvimos un excedente de uvas, como sabéis, uh-huh. Se pusieron muy baratas y se dijo que comiendo 12 traerían buena suerte. Y a partir del 1909 es cuando se incorpora lo de las 12 uvas, que hasta ese momento tampoco la habíamos tenido. El día 31 es San Silvestre, Y este papa, que no fue martirizado, cosa extraña, es de los poquitos que no ha sido martirizado, pues era el que tenía que sustituir a Jano, porque hay que recordar que será Julio César el que diga que el año comienza el 1 de enero y que ya desde muy antiguo los romanos, ahora no recuerdo exactamente el año, esto quizá Cristóbal nos aportará algo, algún dato más puntual. Hay que recordar que en realidad se empezaba el año romano en el mes de Marte, que era cuando se iniciaban las guerras, y se incorporaron después el Februatio, que después posteriormente será identificado como Plutón, y el mes de Jano, el dios de las dos caras, que los ingleses anglosajones llaman Januari. Que a nosotros nos cuesta más de ver ese enero. Pues bien, también durante la Edad Media se procedió a sustituir a Jano, para que nos olvidáramos de él, que los ingleses nos han olvidado porque lo tienen bien claro en su calendario, por este otro sustituto, el de San Silvestre, ¿no? Y bueno, simplemente era apostillar todas estas festividades para que veáis que todo, como lo estamos comentando aquí, desde principio hasta el fin, tiene que ver con paganismo y que no hay nada que sea de origen religioso o cuando menos que tenga algo que ver con la figura de alguna divinidad como la de Jesús. Pues mira, Carlos, precisamente la culpa de que añadieron al calendario enero y febrero la tuvieron los íberos. Precisamente fueron los íberos porque cuando Roma empezó a salir fuera, digamos, de lo que era la península itálica, ¿qué pasaba? Necesitaba hacer levas que llevaba más lo que es más de más tiempo, digamos, más de lo que concebía en un año. Por lo tanto, necesitaban añadir esos dos meses para poder combatir, ¿dónde? En el extranjero, en este caso, en Iberia. Y además, como te comentaba antes, en según qué pueblos también se celebraba, se despedían del año, no tal y como lo recordamos o como lo celebramos hoy en día, comiéndonos las 12 uvas, sino que se disfrazaban de difunto para decir que ese año se había muerto, y así despedirse de él. Así que hay muchas maneras de celebrar las cosas, y este también provenía de los celtas y no tenía nada que ver con el cristianismo, a pesar de que se celebraba en pueblos donde la religión cristiana estaba muy presente. Que aún estamos en la sección de alquimia, que hemos dejado a Luis un poco. Pero yo creo que también era importante hacer todos esos apuntes para añadir ya no solo a la sección, sino al programa completo, que todo esto es así y que, bueno, pues yo creo que poco más podemos añadir al respecto. Si quieres comentar algo más antes de pasar a la música final, Luis. Nada, muchos temas para reflexionar, ¿no? A partir de aquí, pues quizá se abre la mente a otras concepciones, ¿no? Bueno, hasta se pica la curiosidad más de uno para investigar, ¿no? De eso se trata. La próxima sección de alquimia que nos vas a traer, Luis. Ah, pues nada, no está preparado nada. Vale, pues nada. Si algún oyente quiere que toquemos alguna cosa en particular, y si no vosotros, y si no, pues me busco la vida, ¿eh? Y ya sabéis que de alquimia lo que queráis. O sea, algo saldrá. Algo saldrá fijo. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Happy New Year, Happy New Year. Don't and die. con esta diferente música que os hemos puesto hoy, tengo a todos los compañeros revolucionados, que de eso se trataba, por otra parte, para irnos un poquito animados y celebrar, nos guste o no, pues los días de Navidad, que sean paganos, sean romanos, sean de donde sean, pues por lo menos vamos a intentar disfrutar con música, vamos a disfrutar con la familia y nos vamos a ir a celebrar esta noche con el cagatío, con el Belén, con lo que queréis celebrar, pero nos vamos a celebrar algo. Marta. Totalmente sorprendidos hoy con la música final, porque estamos acostumbrados a cuando Pablo dice a Ana la música final, estamos acostumbrados a otro tipo, pero nos alegra enormemente porque esto nos da pilas. Y más para una noche como esta del año, completamente de acuerdo contigo, da igual la religión, da igual, lo que importa son realmente los sentimientos y con quién compartamos esos sentimientos y esos días que son especiales, ya sea en el calor del hogar, como con los amigos de fiesta o como sea. Realmente hay que intentar llevarse bien, quererse mucho y compartir buenos momentos. Yo creo que, aunque no nos haya tocado la lotería, yo creo que realmente es rico aquel que sabe que tiene amigos. Muchas gracias, Marta. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Luis, vaya música más alquímica esta, ¿eh? ¡Joder! Heavy metal aquí, bueno, yo qué sé. ¡Madre mía! Lo que nos has puesto aquí, música máquina, ¿no? No sé, me ha venido a la mente mientras habéis utilizado la palabra pagano, ¿no? Que pagano significa campesino, ¿no? Hombre de campo, fijaros, ¿no? Toda esa religión se basa en los fenómenos naturales y lo que el campesino aprende en la naturaleza. Al alquimista se le llama agricultor celeste. Agricultor celeste. Relaciona su tierra con el cielo, ¿no? Bien, poco más que decir, salvo el placer de haber estado aquí compartiendo con vosotros, con todos vosotros. Un enorme placer, Carlos, que estés aquí también. No a todos, pero bueno, muchas gracias por haber creado esta sección de alquimia y por haber participado, haberme dejado participar. Y es momento de desearos a todos vosotros, a los oyentes, unas muy felices fiestas. Sean paganas o cristianas, que son paganas, ¿eh? Que el año que viene os traiga mucho fruto, ¿eh? Mucha felicidad y muchos proyectos. Vida nueva, año nuevo, vida nueva, ¿no? Ojalá que así sea. Mis deseos de que tengáis lo mejor para el año que viene. Y como siempre, un auténtico placer tenerte aquí, Carlos Mesa, que ha sido un honor. Como cada, y además el año que viene vas a venir mucho más de lo habitual, me parece a mí, ¿eh? Intentaremos ir viniendo, si nos invitas o me invitas. Yo encantado de estar con un equipo tan fabuloso como el del resto, como los que tenemos aquí, el resto de compañeros que son simplemente fantásticos, ¿no? Mira, ahora estaba oyendo este villancico que nos has puesto y decirte que el nombre de villancico viene de aquellas corales de 5 personas que venían de las villanías, de ahí el nombre de villancico. Pero me voy a despedir con algo que ha hablado Antonio Piñero, ¿no? Del tema del Sol Invictus, que se representa el nacimiento del dios Mitra, de la vida en definitiva. Y me voy a despedir con un nativitate, que significa nati, nacer, nacimiento, vita, vida, te, ti, contigo. O lo que es lo mismo. Los romanos se deseaban el uno al otro cuando se veían, nativitate, que significa el nacimiento de la vida sea contigo. Por lo tanto, compañeros, nativitate, que es muy pagano, y me encanta decirlo, y a los oyentes lo mismo, les deseo nativitate. Bueno, Cristóbal, y un año más que se nos va, un año más que se convierte en historia ya. Exacto, Pablo. El 2014 pasa a la historia. Celebremos estas fiestas, como habéis dicho, todo el equipo, sean paganas, sean cristianas, sean egipcias, sean lo que sea, da igual. vamos a celebrarlo. ¿Por qué? Porque se acaba un año y empieza otro. Y empieza ese año nuevo, un año nuevo lleno de que volveremos a sembrar cosas. De ahí viene un poquito quizás este final de año, que es donde la agricultura juega un papel importantísimo, ¿no? Porque es cuando se deja, digamos, de que dejen los frutos, se deja quieto para que el año que viene dé sus frutos. Por lo tanto, estamos en el camino de 2015. Déjame que te diga una cosa. 2015 va a ser un año muy especial. Así que felices fiestas a todo el mundo y que el año que viene sea muy especial, pero para cosas positivas, claro está. Agradecemos como siempre a Ana, que ha estado en el sonido durante todo este año y que lo hace genial a pesar de los problemas que tiene con la mesa, y que, bueno, pues se hace una locura hacer este programa ya con este villancico, y además rematamos. Nos vamos, que sí que nos hace levantar la mano, y nos vamos nosotros también a tomar un periodo de vacaciones. Volvemos después de esos Reyes Magos. Y como hemos dicho todos, aprovechar para celebrar, aunque solo sea una excusa para pasar unas horas con vuestros amigos, con vuestra familia, o para comer, que en estas fechas se come muy bien, para lo que sea, pero aprovecharlos bien. Y yo solo me gustaría decir una cosa para terminar, que una cosa que le he enviado a Ana en un pequeño mensaje, y es que, a pesar de que pido 1,90 y peso 140 kilos, me hacéis entre todos sentir pequeño. Así que muchas gracias por este año 2014. ¡Jolín! ¡Hasta el año que viene! ¡Venga! Hey, hey.